cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré. Otra vez, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré. Señor, Jehová Dios mío, te alabaré. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme. Hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Tú eres la roca de poder que calmará la tempestad. Tú eres, Señor, mi Salvador, escóndeme, escóndeme. La presencia del Señor, yo la siento en mí, yo la siento en mí, yo la siento en mí. La presencia del Señor, yo la siento en mí, yo la siento en mi corazón. Cuando leo la Biblia, yo la siento en mí. Cuando oro y canto, yo la siento en mí. La presencia del Señor, yo la siento en mí. En la iglesia y donde quiera que yo voy. La presencia del Señor, yo la siento en mí. Yo la siento en mí. Yo la siento en mí. La presencia del Señor, yo la siento en mí. Yo la siento en mi corazón. Yo la siento en mí. Cuando oro y canto, yo la siento en mí. La presencia del Señor, yo la siento en mí. En la iglesia y donde quiera que yo voy. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Este día se siente un poquito enfermo, ¿qué tal si abre su boca y empieza a alabar al Señor? Oh, alaba a tu Dios, mi hermano, llénate de su presencia. Sí, Señor, dile conmigo. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Dilo. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Aquí se siente la presencia de Dios. Dile, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Eres lindo, mi Señor Jesús. tan grande es tu amor. Yo andaba perdido, él vino y me halló con sus tiernas. Servirte y adorarte, Cristo. Se encuentra en él, no hay otro nombre. dilo conmigo fuerte, así. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, está caminando, está aquí, está caminando. Lo sientes tú, lo siento yo, lo sientes tú, lo siento yo, lo sientes tú, lo siento yo. Y aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, está caminando, está aquí, está caminando. Lo sientes tú, lo siento yo, lo sientes tú, lo siento yo, lo sientes tú, lo siento yo. Que quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema. Gloria al que vive para siempre, maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Dios le bendiga, amado, en esta preciosa mañana del Señor. Amén. Desde el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Damos gracias a ese Dios maravilloso por este día. Amén. Gracias por su amor, por su misericordia para con cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Este es tu hermano, el hermano José Rodríguez, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Amén. Hoy es miércoles 5 de noviembre del 2014. Miércoles 5 de noviembre del 2014, la hora a las 8:31 de la mañana y la temperatura aquí en Ocala en los 64 grados en esta hora. Gloria al Señor. Estamos ya casi finalizando el año. Gloria al Señor. Lo que queda ya es un mes y algo, ¿no? Un mes y 3 semanas. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Así es que damos gracias a ese Dios maravilloso. Bueno, están por aquí los guerreros de fe. Gloria al Señor. Tenemos la casa llena en esta mañana, así es que nos gozamos. Gloria al Señor. Y tenemos por aquí, ¿verdad? Cada uno de los hermanos que ha llegado. Pastor Domingo del Valle, hermano Juan, la hermana Amelia, el hermano Cayo que acabó de llegar, tu hermano Víctor, tu hermano Morales. Amén. Están con nosotros, nuestra hermana María y su hija Luz también está con nosotros. Así que estamos contentos. Amén. Vamos a dar al Pastor Domingo del Valle que nos salude en esta mañana. Adelante, Pastor. Gracias, hermano José, y Dios bendiga la radio audiencia en esta mañana. Estamos contentos porque este es el día que ha hecho Jehová para que nos gocemos aquí y de, llevemos bendición a los hogares, al automóvil, donde quiera que entre esta señal. Así que le doy gracias, ¿verdad?, a aquellos que están escuchando por internet. Gloria a Dios, le deseo muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y esperando que nos llame, ¿sabes? 347-9576, en el área CO 352. Y acuérdese que hay bendición para usted en este día. Pero llame, porque así es como Dios. Dios quiere que usted haga lo poquito que puede hacer. Entonces nuestro Dios hace lo mucho. Pero no deje de llamar, que aquí estamos, bueno, la energía de nosotros es cuando usted llama. Sí, usted no sabe lo contento que se sienten los hermanos cuando ese teléfono suena. Porque cuando el teléfono suena esperamos esto, una petición o un testimonio o algo. Siempre esperamos algo, gloria al Señor, casi lo que sea. Pero si usted no mira el teléfono, no se va a mover solo. Usted tiene que usar las manos, ¿verdad? Levantarlo, apuntar el número de aquí de la emisora. Amén. Y después de eso, mire, usted empieza a hablar ahí y suceden cosas maravillosas. Sí, Señor. Así que Dios me los bendiga a todos. Estamos dispuestos hoy a cantarla. Hay poemas, hay de todo lo que Dios nos dé. Ahorita vamos a hacer oración para dejar que el Espíritu Santo, amén, sea el, sí, que coja el programa y lo distribuya como Él quiera, sí, Señor, y nos use como Él quiera, sí, Señor, porque nuestro Dios está dispuesto a usarnos. Hay lucha, hay problemas, hay tristeza, hay gozo, hay de todo en este mundo, pero hay uno que nunca pierde el control, que se llama Jehová de los ejércitos. Ese nunca pierde el control. Él dice, está quieto y conocéis que yo soy Jehová. Sí, Señor. Y eso es lo importante. Y usted ve a veces cosas que uno cree a veces que no tienen solución. Con el Dios de la gloria todo tiene, sí, solución. Señor. Lo que hay que esperar es el tiempo de Él. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Y esperamos que usted llame para gozar de una manera especial. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios bendiga al Pastor Domingo del Valle esta preciosa mañana. Nos gozamos, amén, de que esté con nosotros en esta preciosa mañana. Vamos a darle a hermana Amelia, que ella nos salude. Adelante, hermana Amelia. Sí, muy buenos días a toda la radio audiencia de Radio Fe. Aquí estamos un miércoles más. Todos los días son de bendición, pero que estos son de tantas bendiciones para nosotros, los martes, los miércoles, donde podemos venir a traer para complacerles a todos las cosas bellas que el Señor nos da a nosotros y nosotros podemos compartirlas. Así es que ya la hermana María y su hija están ahí en los teléfonos esperando que ustedes empiecen a llamar y nosotros estamos aquí dispuestos a complacerle con todo lo que ustedes pidan. Así que muchas bendiciones, quédense pegaditos a la emisora de Dios, donde van a tener ustedes muchas bendiciones para sus vidas. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Le bendiga a nuestra hermana Amelia en esta preciosa mañana del Señor. También enviamos saludos a Gerson esta mañana. Amén. Hermano Gerson, que está allá en Nueva York, ¿no? Sí. Pero esperamos que pronto esté por acá de regreso. Amén. Amén. Vamos a ver por aquí, nuestro hermano, amén, tu hermano Víctor o tu hermano Juan. El Señor continúe bendiciendo a los hermanos que nos sintonizan en esta hora. Damos gracias a Dios por un miércoles más. Y oiga, también Marte, llámenos, ¿sabe? No esperen más que el miércoles nada más, porque dicen, no, yo llamo cuando viene el hermano de Tampa. Mire, nosotros también le amamos. Llámenos, porque, ¿verdad? Pues tú también llama, tenemos, fíjate, palabra de Dios. Siempre llaman, pero cuando hermano, ¿verdad? No es que estemos celosos, de gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque nosotros nos gozamos aquí cuando el Espíritu Santo coge a ese hombre y arranca por ahí para abajo a hablar. Juan, lo que tiene que hacer es moverte para Tampa. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero enviar un saludo al hermano, a mi pastor, ¿verdad? Hermano Eduardo Cortés, su esposita. Hermanos muy esforzados, ¿verdad? Pues Dios me los bendiga mucho. Y también a Luis Lario, su esposa, y al suegro, ¿verdad? De Luis Lario. Pues damos gracias a Dios que ya apareció, ya está apuntado en la lista para obtener corazón, por el cual nosotros oramos mucho aquí, hermano José. ¿Te acuerdas que muchos oramos? Pues ya está en la lista. De un momento a otro, lo llaman y para Tampa. Aleluya. Al trasplante. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y en eso estamos. Así que, hermano Luis, no pierda la fe, que eso aparece ya mismito por ahí. Pero si aparece, John, para llevarnos para allá arriba, mejor todavía. Así, hermano, usted siga llamando, ¿verdad? Pues tenemos hoy bendiciones que el Espíritu Santo nos va a dar para gozarnos y llenarnos de la esperanza de ese Cristo que viene por ella mismo a buscarnos, para dejar aquí todo trabajo, todo estudio, toda enfermedad, toda dolencia, y vamos a estar para siempre gozosos con el Señor. Así que Dios me los bendiga. Amén. Mucho. Dios bendiga a nuestro hermano Juan. Amén. Aleluya. Esta preciosa mañana del Señor. Aleluya. Vamos a ver tu hermano Cayo, que nos dé un saludito por ahí. Aleluya, Dios te bendiga. Tu hermano Cayo te saluda y te dice que Dios te bendiga en este día glorioso del Señor. Este es un miércoles más de bendición, gloria a Dios. Hay que aprovecharlo al máximo, gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí para eso, para darte por gracia lo que por gracia hemos recibido, gloria a Dios, aleluya. Porque en Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga a tu hermano Cayo también esta mañana. Gloria al Señor. Enviamos saludos a su esposa y hermana Lourdes, y también a la esposa de tu hermano Juan. Amén. Que siempre le saludamos. Siempre. Amén. Esta mañana. Vamos a dar tu hermano Víctor que nos saluda. Adelante, Víctor. Dios te bendiga, hermano José. Para mí es un placer de estar aquí. Otro día más que Dios nos ha dado. Me contento cuando veo al pastor del Valle aquí con nosotros. Que ese es refuerza de venir de lejos, de Tampa, para él hace lo que Dios lo ha mandado a hacer. Es a traer la palabra. No se olviden, llámenos. Que hoy no voy a hablar mucho, hoy quiero cantar. Aleluya. Como estamos aquí, vamos a cantar. Pero si nos llaman, canto. Si no me llaman, no canto nada. Me quedo callado. Pero Dios me los bendiga y espero que se gocen en el Señor. Y aquí estamos. Amén. Gloria al Señor. Maravilloso nuestro Dios. Vamos a ver por aquí nuestro hermano Morales que nos salude. Amén. Dando un saludito, hermano Morales. Gloria al Señor. Y nuestra hermana Luz pues también nos quiere saludar en esta mañana. Dios le bendiga a mis queridos hermanos, hermano Morales. Le saluda a todos. Saludo también a los que estamos aquí presentes, a todos los que están aquí presentes. Es un placer para mí, hermano Domingo del Valle, que siempre lo mentamos y que siempre pues, y que yo le he aprendido a querer mucho. Es como si fuera una familia mía. Sí. Y a todos, no solamente a él, a todos los que están aquí también, a los guerreros de fe. Dios le bendiga en este día. Para mí es un placer de parte de mi Señor tener esta oportunidad. Y que el Señor sea con nosotros en este día con todo. Saludo a mi hija Milagro, que hizo Ave María, que esa muchacha cocina buenísimo. Santo, amén, claro que sí. Y saludo también a mi hija Wanda, la pastora Wanda, y a mi cuñada Hermelinda, y a la pastora Sonia Marrero, que me gozo mucho con cuando voy a la iglesia. Dios la guarde. Y la hermana Miriam Ortiz, que Dios la bendiga también en este momento. Y todos los oyentes que nos están oyendo esta mañana, pues, que Dios les guarde a todos. Vicente García, también te amo en el Señor. Dios te guarde. Y saludo también al hermano Calderín, que acaba de entrar por ahí. Dios les guarde. Amén, mi Señor. Dios les guarde hasta la próxima oportunidad. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Morales en esta preciosa mañana. Gloria al Señor, nos gozamos. Amén. En esta mañana. Vamos a ver a nuestra hermana Luz, que ya tiene algo para nosotros. Adelante, hermana Luz. Buenos días, queridos hermanos. Quiero saludarles y leer una porción bíblica en Filipenses 4 que dice: regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Aleluya. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibiste y oíste y viste en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias, Señor. Gracias, hermano José, por haber me han concedido la oportunidad de leer aquí el fragmento bíblico de regocijados en el Señor siempre. Amén. Muy amable, hermano. Dios te bendiga, hermana Luz. Nos gozamos en esta mañana. Que siga bendiciendo en esta mañana. Y igualmente, amén. Dios te bendiga mucho, hermana Luz. Nos gozamos, así es que estamos contentos en esta mañana. Gloria al Señor, te bendiga a tu hermano Calderín que llegó por ahí. Gloria al Señor, nos gozamos en esta preciosa mañana. También estamos esperando al pastor Ángel Cintrón. Amén. Si Dios permite, pues va a estar con nosotros también en este día. Gloria al Señor, le enviamos saludos, ¿verdad? Donde quiera que esté. Y enviamos saludos a cada hermano y amigo y a los pastores en esta preciosa mañana del Señor. Aleluya, maravilloso es nuestro Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Gloria al Señor. Vamos entonces, amén. Adelín, dale un saludito por ahí. Amén. Amén, amén, amén. Dios te bendiga en esta mañana. Gracias, José, primeramente. Amén. Dios bendiga a todos y cada uno de los guerreros de fe en esta mañana. Gloria al Señor y Dios bendiga a todos y cada uno de los amigos y hermanos que están en sintonía. Siempre, gloria al Señor, todos los martes y todos los miércoles especialmente. Gloria al Señor con esta tu radio emisora Radio Fe. Gloria al Señor, una vez más, gracias por abrirnos las puertas de tu hogar y permitirnos sentarnos ahí en la sala de tu casa para saborear este cafecito, gloria al Señor espiritual. Aleluya, que viene del cielo. Gloria al Señor. Y a ti que vas viajando, pues gracias por darnos un ray, como dicen por ahí, gloria al Señor, en tu automóvil, en tu camión. Aleluya. Y los que están trabajando, pues hablamos con el jefe tuyo para que nos permitiera estar ahí, gloria al Señor, acompañándote durante las horas de trabajo. Quiero enviar un saludo a mi esposa y a mi esposa hermana Wanda y mi hija Briana, que están enfermas las dos. Gloria al Señor. Sí. Aleluya. Y sabemos que Dios es grande, ¿verdad? Para poner su mano y quitar toda enfermedad. Gloria al Señor. Y un saludo a mis pastores, reverendo Freite y su esposa, hermana Nancy, que el domingo pues estuvimos celebrando, aleluya, el Día del Pastor. Y eso fue muy bonito, gloria al Señor, aquella actividad. Aleluya, así que Dios les bendiga a todos, gloria al Señor, quédate ahí en sintonía con esta tu radio emisora, Radio Fe. Gloria al Señor, llámanos al 347-9576. Gloria al Señor. Este es tu hermano y amigo, hermano Calderín. No viene de Tampa, pero viene de Caguas. Salve. Gloria al Señor. Desde Caguas, aleluya. De los cangrejos, ¿los cangrejos que dicen de Caguas? Los criollos. Los criollos. Criollos de Caguas. Los criollos son de Santurce, ¿verdad? De Santurce, sí. Amén. Dios bendiga, amén, a nuestro hermano Calderín esta mañana. Gloria al Señor, nos gozamos que esté con nosotros. Nos llama por aquí el hermano Silvano Ponce, dice, felicitando el programa y el pastor Domingo del Valle, que Dios lo siga bendiciendo. Amén. Dios te bendiga, hermano Silvano. Siempre nos escucha que está pasando por ahí, amén, por el área. Gloria al Señor. También nos llama por aquí el hermano Osvaldo Rosario y saludo a todos los hermanos en este día. También para saludar a la hermana Amelia. Estamos, amén, estamos escuchando el programa junto con mi amigo Graviel. Dios le bendiga, hermano Graviel, también. Dios te bendiga, así Graviel. Que nos gozamos esta mañana. Gloria al Señor, maravilloso. Entonces, vamos a hacer una oración antes de continuar. Gloria al Señor. Para que Dios pues nos dirija en todo lo que leamos y hablemos. Gloria a Dios, amén, aleluya. Dios esté con nosotros en todo. Adelante, Padre, vamos. Bueno, Señor de te gloria. Adoramos. Sea tu nombre para siempre. Adoramos, sí, Dios Señor. Mío, damos gracias. Señor, venimos a ti. Te adoramos, presencia, Padre, bendecimos. Dándote tu nombre. Gracias, mi Dios, por lo bueno, sí, que Señor, tú has gracias, sido, eres y serás. Porque tú no cambias, Padre amado. Gracias, Padre, gracias por las oportunidades que tú nos has dado de acercarnos a ti. Sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Poderoso. Señor, oh Señor, presentamos delante de ti cada hermano, no cada hermana, cada Dios amigo, cada amiga que nos escucha, Padre. Padre, bendice Señor, a cada uno de los oyentes, especial, de Jesús, en el nombre que de Jesús. Radio Fe, y yo envío, sí, Señor, bendiciones para, sí, todos los que están Santo, escuchando. Glorifícate Señor, para la gloria tuya. Es la que enriquece, Padre, es la que le da paz a nuestra alma, es la que nos da confianza para acercarnos más a ti. Por eso, Señor, si no fuera por ti, Señor, en este mundo no se podría vivir, pero gloria a ti, gloria a mi Jesús, que Él pagó el precio para que nosotros podamos confiar contigo. Cuando venimos en el nombre de Jesús, aleluya, yo sé que tú oyes, Padre amado, porque Él fue el que abrió las puertas con su sacrificio. dando su vida, para darnos vida a nosotros en abundancia. Por eso, mi Dios, yo te alabo, te doy gracias y te pido que nos aumente la fe para seguir hacia adelante, que nos dé cada día más salud física, espiritual, más deseo, Señor, de acercarnos a ti, Padre, porque de ti es que viene todo lo bueno, Padre amado. Contrólanos en esta mañana, úsanos a todos, Padre, y te prometemos que te da la gloria es para ser tuya, porque tú eres quien lo hace todo. Nosotros simplemente somos creyentes, que tú nos has traído, Señor, para que podamos representar, Señor, el nombre tuyo en esta tierra. Somos embajadores del Evangelio Santo. Así que, mi Dios, gracias por todo lo que estamos aquí. Gracias por lo que nos están escuchando. Y yo reprendo toda maldad, todo aquello que quiera venir a interponerse entre la comunión entre el hombre y Dios. Reprendemos en el nombre de Jesús y esperamos, Padre, que podamos seguir contentos porque nuestra confianza no está en el hombre, ni está en la ciencia, ni está en nadie en esta tierra. Nuestra confianza está en ti, Padre amado, porque solo Jesús pagó el precio, oh Dios mío, y le fue dado poder en los cielos y en la tierra. Por eso, mi Dios, bienaventurado el hombre que confía en Jehová, y esos mandamientos se deleiten en grande manera. Por eso es que te adoramos, Padre, porque tú nos amaste antes de que nosotros te amáramos a ti, Jehová. Por eso gracias, te doy gracias, Padre. Toma control de todo. Bendice aquí. Y haz milagro. Te servimos a ti de corazón y te adoramos, suceden cosas maravillosas. Sí, Señor. Porque tú, Señor, aunque este mundo va cuesta abajo, sabemos que el control lo tienes tú. Sí, Señor. Y por eso es que te amamos y confiamos. Bendecimos y esperamos que tu voluntad se haga en esta tierra como tú la haces en el cielo. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, Señor. Y únenos más para seguir, Señor, buscándote de todo. Oh, mi alma te alaba. En el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Síganos llamando 352-347-9576. Amén. Voy a leer una porción bíblica, la cual se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 3. Amén. Y quiero que oiga la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfecto, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Que el Señor añada bendición y salvación a través de su santa y divina palabra. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Y síganos llamando 352-347-9576. Gloria al Señor. Y quiero, ¿verdad? Antes de proseguir, sabemos que ayer tuvimos elecciones, ¿verdad? Y felicitamos a todos aquellos que ganaron. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias al Señor por las cosas, ¿verdad? Una de las cosas que se estaba dilucidando era si se aprobaba el uso de la marihuana como medicina, pero no llegó, se quedó, así es que esa propuesta no pasó, así es que pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo sé que aunque había muchas personas a favor, pero ¿verdad? La mayoría de los hermanos de la iglesia pues estaban en contra de eso, porque sabemos que son tretas que a veces, ¿verdad? Sucede, pero gracias a Dios, y nuestro gobernador pues se quedó también, amén, fue reelecto Reese Scott, ¿verdad? Se quedó Reese Scott, amén. Y pues, por poco fue, por un puntito, pero ganó. Por una nariz, como dijo uno, como dice, pero ganó, amén. Así que Dios bendiga, ¿verdad? Hay que orar por nuestro gobernador y hay que orar, ¿verdad? Por el presidente y por todos aquellos que nos dirigen. Por eminencia, amén. Amén. Y ahora, pues, hay una de eso también que pues el Senado también pasó a ser de los republicanos, así es que el presidente va a estar solo también, porque tanto la Cámara como el Senado pasó a manos de los republicanos. Así es que vamos a orar, ¿verdad? Dios es el que sabe las cosas. El control lo tiene Dios, exacto. Si usted perdió y ganó, pues dele gracias a Dios, porque aquí nosotros leímos claro que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros lo más que tenemos que preocuparnos, amén, es por alcanzar esa ciudadanía en los cielos ya, que lleguemos, amén. Y Pablo decía, conforme a lo que hemos leído aquí, ¿verdad? Prosigo al blanco, gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Pablo estaba seguro hacia dónde iba, amén. Pablo, que era un hombre, ¿verdad?, que dice que tenía de qué gloriarse la carne, porque fue un hombre que alcanzó muchas cosas, muchas metas que se propuso, las alcanzó. Pablo era un hombre que dice que fue criado a los pies de Gamaliel, un hombre bien educado, muy preparado. Sin embargo, dice que todo eso lo dejó por basura, por amor a Cristo, por seguir a Cristo. Dice que lo he perdido todo por seguir a Cristo. Amén, porque Pablo fue como Moisés, que dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y rehusó los deleites temporales, pero puso su mirada en el galardón. Y así pues Pablo hizo. Pablo, cuando, amén, quería servirle a Dios, aunque lo estaba haciendo erróneamente, porque perseguía a la iglesia, pero se dejó guiar por el Señor. Cuando Dios le habla y se tiene ese encuentro, ahí su visión cambió. Y ya entonces la mirada de él no era ser grande aquí en la tierra, sino ser ciudadano del reino de los cielos. Y por eso él decía, prosigo al blanco, aleluya. Amén. Y decía, no que lo haya alcanzado, ya dice, ya, sino, ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? Y tenemos, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y el mejor plan que Dios tiene es llevarnos a estar eternamente con Él. Y cada uno de nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón servirle a Dios. Fíjate que él dice, no que lo haya alcanzado. Él le servía a Dios, pero nosotros sabemos que mientras estamos en la tierra, escogemos peligro. Porque cualquiera, la Biblia dice, mira aquel que esté firme, que no caiga. Pero mientras pongamos la mirada en el Señor y no nos apartemos de Él, vamos a tener esa vida eterna. Gloria al que vive para siempre. 352-347-9576. Gloria al Señor. Así es que si ganaste o perdiste en las elecciones, lo importante es que tú tengas a Cristo en tu corazón. Porque lo que hacen los hombres aquí es pasajero. Y un gobernante puede estar 4 años, puede estar 8, pero Cristo Jesús está siempre. Y los gobernantes muchas veces son como el que está enamorado, que promete y promete y promete a lo que, ¿verdad? A lo que la mujer, a lo que la novia le dice que sí, pero después se olvida de las promesas que hizo. Y los hombres son así, pero Dios no falla. Así es que arreíndese al Señor, porque Él es el que tiene grande bendición. Adelante. Cosa no sucedió de la prueba de esa de marihuana, porque yo veo hoy los jóvenes. Amén. Eso es lo que yo miro hoy, la juventud, porque tú sabes que hay mucha juventud ahí afuera hoy en día que están adictos a drogas. Era una puerta que se abría, era una puerta que se abría, porque aunque digan es medical, dice, oh, esto es para médicos, pero yo estaba diciendo, y yo digo, ok, hay una de esas máquinas, hay máquinas de esas que salen, que se salen dulce. Así. Yo vi una máquina que tienen de marihuana. Exacto. Vending machine que tienen de marihuana, y de wow. Y yo digo, ok, si yo soy una persona que tengo una prescription de eso, uh-huh, una prescripción, y viene alguien y me dice, oh, sácame un saquito de eso, un frasquito de eso, y yo te voy a dar chavo, yo se lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Oh, tú me vas a dar dinero para sacar. Eso es lo que yo miro. Y yo digo, ok, aunque tú eres que está en que a ti te dieron esa prisión, pero hay gente que hacen esas cosas. Seguro. Sí. Eso es como un menor que no puede comprar un paquete de cigarrillos una cervecita. Que lo que hacen, aquel va a comprar ron. Oh, yo lo voy a ver si me la compra. Sí, le doy un par de pesos porque yo lo ha hecho. Yo lo ha hecho. Y yo digo, 9 años atrás, yo había estado de acuerdo con la marihuana porque yo la fumaba. Pero hoy yo estoy contra esas cosas. Ajá, te transformaba cuando fumaba la marihuana. Me transformaba. Ay, que la van a probar, qué bueno. Ahora puedo fumar yo en la calle. Sí. Sí. No, digo, y el problema es que las personas pueden. Les permitían estar con una cantidad. Sí, José, te digo que yo estaba tan adicto a la marihuana que antes de acostarme a dormir, yo rolaba ahí un tabaco que cuando me levantaba por la mañana no tenía que rolarlo, ya estaba rolado. Antes de acostarme a dormir, me fumaba un tabaco. Te digo que así era. Y después me comía casi una docena de huevos. Porque te daba el hambre. Ese era el hambre que le daba. ¿Y ahora qué hace? ¿Te lees un salmo antes de acostarte? Leo un salmo, le doy gracias al Señor. Amén. Por otra día que me ha dado, ¿me entiendes? Claro. Que me ha librado de estas cosas. ¿Me entiendes? Porque yo le digo, yo le doy gracias al Señor que cuando yo no me siento igual. Yo no me siento igual. Yo me levanto por la mañana sin preocupación. O me acuesto sin preocupación, como dijo el pastor del Valle el domingo allí. Cuando él se va a la hora que a dormir, que se queda feliz, dormido. Así me quedo yo dormido, que a veces cuando yo me levanto por la noche, yo dije, ay, la televisión se apagó ya misma. Mentira, fue que mi papá me la apagó porque me quedaba yo dormido. Mira lo que está, pero ando que me la interrumpa. Mira lo que dice William Morales, papá de Víctor. Chacho, si yo lo hubiese cogido, le rompo el palo a las comas encima, ese muchacho. Pero gloria a Dios, ¿verdad?, que tú aceptaste al Señor y ya, pues, eso pues quedó en el pasado. Pero es testimonio para que vean, si Víctor pudo salir, si yo pude salir, si todos los hermanos aquí pudieron salir de sus adicciones, usted también puede, pero usted solo por su cuenta le va a ser bien difícil. ¿Verdad? Por lo menos nosotros tenemos un ayudador, ¿verdad? El Señor nos ayuda con estas cargas, ¿verdad? Venía a mí los trabajados y cargados que yo era descansar. ¿Tiene vicio? Vean, Señor, Él te ayuda. Porque, no, yo puedo, yo. No, Señor, el yo, eso no trabaja en nosotros los cristianos. El Señor me ayuda, el Señor me defuerza para poder dejar este vicio. Eso dijo Víctor, eso dije yo, y los hermanos aquí que tuvieron sus adicciones en alcoholismo y el que no tiene alcoholismo tiene otra cosa. Pero hemos sido nueva criatura, ¿verdad? Pero si dice hermano William Morales que si hubiese acogido a su hijo, a Víctor, le rompe el palo a la coba encima. Bueno, gloria al Señor. Hermano Juan, yo me recuerdo que nosotros vivíamos en las calles, yo vivía en Nueva York y mi papá también vivía, y vivía en el tercer piso. Y cuando yo venía borracho a casa, yo decía, ay, la luz todavía está prendida porque la televisión se había glimpse. Y yo decía, mi papá está levantado todavía, yo no me atrevo a subir para allá, si iba borracho, porque se da de cuenta que estoy borracho. So, yo y mi hermano nos quedábamos afuera hasta que la televisión pagaba. Y cuando la televisión se pagaba, entonces nosotros metíamos la llave calladita, nos metíamos para el cuarto. Yo dije, Tito, no podemos ir para allá a comer porque se van a dar de cuenta. Se va a levantar. Y tú sabes, y le doy gracias al Señor que, como dice, a mí yo no tuve que ir. Sí, yo estaba preso y cosas así. Pero que no tuve... Hay mucha gente que dice, oh, para yo dejar las drogas, tengo que ir a un programa de rehabilitación de drogas y esas cosas. No, como dijo, si uno viene a Cristo y le da el corazón a Cristo con sinceridad, yo sé que Dios te va a librar de cualquier cosa que tú estés pasando, sí, de cualquier adicción que tú tengas, porque no único, hay muchas adicciones allá afuera, hay adicciones de mujeres, hay adicciones de juego, hay de todo, ¿me entiendes? Pero si tú vienes a Cristo, Cristo te va a cambiar tu corazón. No, no estoy hablando que yo soy mejor que ustedes allá afuera, que soy un hombre perfecto, no somos perfectos, pero tú sabes qué, mientras tanto que nosotros tenemos a Dios a nuestro lado, Dios sabe nuestro corazón, aleluya, digo, hermano Centrón, aleluya. Pero te digo, como estoy hablando a mis hermanos, si ustedes están pasando cualquier cosa, llámenos, para eso Dios nos ha puesto aquí, Dios ha puesto esta emisora aquí, para que aquellos que estén que no conocen al Cristo, que nosotros conocemos, aquí estamos nosotros para ayudarles, para que ustedes conozcan ese Cristo, y te digo que nunca van a pasar ese problema que estén pasando hoy. Dios me los bendiga. Llámenos, que no oigo los teléfonos, quiero cantar. Ya el café me puso el hyper, como dice, ya me puso el turbo. Pero Dios les bendiga, llámanos. Amén, amén, gloria al Señor, nos gozamos, gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga al pastor Ángel Cintrón que entró por ahí, gloria al Señor, nos gozamos en esta preciosa mañana del Señor. Amén, antes de continuar, quiero leer aquí, ahí mi hermano Calderín, nos llamó nuestra hermana Gloria Rodríguez, saludo a todos los hermanos que están hoy en la emisora, al hermano José, también al pastor Domingo del Valle. Quisiera que oráramos por el pastor Mike Suárez de la iglesia Juan 316, está enfermo en silla de ruedas, pero confiando que Dios lo levantará en salud. Y pide el coro, Dios está conmigo. Gloria al Señor, si quedó bendito nuestra hermana Gloria, vamos a estar acompañando más adelante. También nos llama por aquí la hermana Marisela Blue, dice saludo a todos los hermanos en este día. Sigue orando, que sigamos orando por su esposo, amén. Que por favor sigamos orando para la oración, para que la corte conteste favorablemente. Claro que sí, hermana Marisela, no pierda la fe, que Dios es maravilloso. Síguenos llamando 352-347-9576. Amén, damos gracias a Dios por todas las cosas, porque Dios es bueno, amén. Y si la marihuana hubiese sido buena, estos hermanos se hubiesen quedado ahí y no hubieran necesitado a Cristo, pero como los tenía locos, tuvieron que salir, amén, y ahora sirven a Cristo y están contentos. Adelante, hermano Calderín. Mañana, ¿no? Yo quería aquí molestar a Víctor, yo era el señor. Tú dices que tú te criaste en Nueva York. No, sí, yo nací en Puerto Rico, pero me crié en Nueva York. Sí, pues yo me acuerdo, yo te veía allí entre medio de la 42 y Broadway. Gloria al Señor, y con una bolsita en la mano. Yo no sé qué tú tenías allí, pero gracias al Señor que ya la bolsita se desapareció. Estaba más flaco, sí. Home Point. Sí. Mira para allá, peor todavía. Sí. Pero ahora está en Cristo, ahora está en Cristo. Mire que en Home Point. Yo he tenido mala experiencia allá en esa Home Point. Pero ahora estás contento, eso era el enemigo. Señor, amén. Reprenda, que era el que, ¿verdad? Yo tengo una cuñada que vive ahí. Yo no se puede ir ahí. Aleluya. Pero qué lindo cuando llega Cristo cambia. Sí, claro que sí. Amén. Gloria al Señor. Amén. Nos llamó por aquí el hermano Tito también. Dice, para saludar a todos los hermanos en este día, dice, Dios siga bendiciendo, ¿verdad? A este servidor, hermano José, y al hermano Víctor, y a los que están, amén. Y a todos los hermanos, dice que Dios los siga usando poderosamente. Amén. Saludo también al pastor Domingo del Valle en esta mañana. Gloria al Señor. Dios te bendiga, tiburón. Dios te bendiga. Aleluya. Amén. 352-347-9576. Gloria al Señor. No sé si el pastor Domingo del Valle va a decir algo. Amén. Adelante, pastor. Le voy a dejar mi parte a hermano Cayo. Cayo, ¿tienes algo? Amén. Y después nuestra hermana Amelia. Hermano Cintrón nos saluda. Sí, amén. Hermano Cintrón, denle un saludito por aquí, amén. Gozamos de que esté con nosotros. Dijo ayer que venía y llegó aquí. Y aquí estoy. Aleluya. Qué bueno, nos gozamos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios bendiga a nuestro hermano José. Muchas gracias por esta oportunidad. Amén. Y Dios bendiga a todos los hermanos que aquí se han reunido para... Amén, hablar las cosas buenas. dice el, que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Sí, y aquí, señor, estamos. Amén. Sí, dice que preste oído, aleluya, para que pueda recibir en esta mañana cosas gloriosas, preciosas, amén, aleluya, que le van a hacer bien a su vida. Dios bendiga a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia allí. Cristo es mi refugio, también puede ser el refugio tuyo. Así que Dios te bendiga y Dios le guarde. Amén. Dios bendiga al pastor Cintrón. Nos gozamos de que esté con nosotros. Vamos a ver nuestro hermano Cayo, que tiene algo, sí, también para nosotros. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Se siga bendiciendo en este día glorioso del Señor. Aleluya. Estamos aquí, gloria a Dios, un miércoles más. Aleluya, para que tú recibas la bendición. Sabemos, gloria a Dios, los momentos que estamos viviendo en esta tierra, en este mundo. Gloria a Dios, aleluya, momentos de tensión, aleluya, hay mucha tristeza también, hay mucho gozo, pero también hay mucha tristeza, gloria a Dios, aleluya. Y sabemos que ya el Cristo de la gloria, pues, está próximo a venirnos a recoger como, sí, iglesia, señor, aleluya. Y pasan acontecimientos como lo que estamos ahora mencionando, gloria al Señor. Dios es el que quita reyes y pone reyes también, gloria a Dios, porque Él es el dueño de todo, porque como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que en él habita, gloria a Dios. Ni siquiera nada se puede mover si Dios no lo autoriza que se mueva, gloria al Señor. Aleluya, porque nosotros cuando venimos al Señor, como estaba hablando nuestro hermano Víctor, gloria a Dios, que es un ejemplo grande, gloria a Dios, de lo que Dios ha hecho con su vida, gloria al Señor, aleluya, y eso Dios lo hace, gloria a Dios, el hombre no puede hacer nada de eso, gloria a Dios. Nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados también, gloria a Dios le damos, porque Él nos sacó de ese lodo cenagoso, aleluya, y nos ha hecho nosotros siervos y siervas del Señor, aleluya, para que nosotros demos ese fruto digno de arrepentimiento, gloria a Dios. El que se arrepiente de verdad, gloria al Señor, nunca se sale de los caminos del Señor, porque siempre está dispuesto, aunque pierda su vida por causa del Evangelio, dice que la ganaremos, gloria a Dios, que tendremos una, porque usted sabe lo que es esta tierra como está, gloria a Dios, que lo que hay aquí es corrupción, sí, inmundicia y pecado, gloria a Dios, y que todo apesta a pecado, a todo lo contrario de Dios, porque el hombre se ha olvidado de Dios, aleluya, y busca más lo terrenal que lo espiritual, lo de Dios, aleluya, y cuando usted le habla del Señor, a veces le dan la espalda, no quieren escuchar, aleluya, bendito Jesús, y muchos están ahora cogiendo la costumbre, oiga, de salirse hasta de las congregaciones, porque ven las cosas un poco malas y ya se van, gloria a Dios, no son perseverantes, gloria a Dios, viendo claramente que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes son los que lo arrebatan, sí, que tenemos que ser valientes, aleluya, bendito Jesús, y que todos estos acontecimientos que nosotros vemos, gloria al Señor, eso tiene que acontecer, porque Dios tiene un propósito con cada cosa, gloria al Señor, y como Él viene a buscarnos como iglesia, gloria al Señor, muchas cosas van a seguir aconteciendo, pero nosotros lo que tenemos es que permanecer fieles ante el Señor, gloria al Señor, porque dice la palabra que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que Víctor ha hecho, gloria a Dios. Él se acuerda, sí, de aquellos tiempos que habían allá en Nueva York y que él pasaba, pero es para él mantenerse más firme en el Señor, aleluya. Eso no lo atrae jamás para allá otra vez, aleluya, igual que yo y cada uno de nosotros. Nosotros no olvidamos esos tiempos, porque la palabra de Dios dice que Pablo lo dejó como basura, gloria al Señor, pero oiga, uno siempre se acuerda de algo, de lo que pasó allá, pero ¿para qué? Para ponerlo en obra nosotros y seguir hacia adelante, no es para que eso nos haga ir otra vez allá donde estábamos, sí, gloria, señor, al Señor, aleluya, porque nosotros tenemos que ser agradecidos de parte de Dios, aleluya, y lo que Dios ha hecho, mira, es limpiarnos, gloria al Señor. Usted sabe cómo nosotros estamos sucios de pecado, gloria al Señor, y aún así tenemos que seguir en esa lucha a diario, porque cada día trae su propio afán, como dice la palabra, y nosotros tenemos que seguir cada día limpiándonos más. Nada más la Biblia dice que esté sucio, ensúciese más, y esté limpio, límpiese más. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscarnos como iglesia, y el que no lo haya haciendo así, pues no se va con Él. Así que tú en este día percíbete y ve las cosas que están pasando en el mundo, y tú afírmate más en las cosas del Señor. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Amén. Maravilloso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, amado. Y para siempre su misericordia. Vamos a hacer una pausa para identificar la emisora y regresamos ya en breve. This is LPWJRN Summerfield Ocala, P95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN Summerfield Ocala, P95.9 FM. Con la frecuencia que inspira fe. Cuando el camino se hace duro, solo confía que nada alto, nada oscuro te dé miedo. Solo confía en él, solo dile a él, aunque la cruz te haga tan pesada y tan dura, no perderé nunca la calma ni la cordura. Solo le diré a él, solo le diré a él, confiaré, mis alas extenderé y volaré hacia el universo. Contemplaré todo lo bello que has creado para mí y confiaré, confiaré, confiaré. Mis brazos extenderé, me abrazaré a ese Padre eterno, sentiré su amor inmenso que Él tiene para mí y confiaré. A veces, cuando el camino se hace duro, solo confía que nada alto, nada oscuro te dé miedo. Solo confía en él, solo dile a él, aunque la cruz te haga tan pesada y tan dura, no perderé nunca la calma ni la cordura. Solo le diré a él, solo le diré a él, confiaré, mis alas extenderé y volaré hacia el universo. Contemplaré todo lo bello que has creado para mí y confiaré. Gloria al que vive para siempre, maravilloso nuestro Dios, amén. La hora a las 9:15 de la mañana, la temperatura aquí en Ocala en los 68 grados en esta hora. Quiero dar, enviarle saludos a nuestra hermana Reina Bará, que nos saluda en esta mañana. Dios te bendiga, hermana Reina, amén, gloria al Señor. Y queremos, quiero hacer un anuncio aquí de nuestra iglesia, gloria al Señor, la iglesia Pentecostal MI de la 40, ubicada en el 1026 West Silver Spring Boulevard, Ocala, Florida, 34475. Les invita para la semana de damas y caballeros. Esto será el día noviembre 13 y noviembre 14. Amén. La próxima semana, gloria al Señor, jueves y viernes. Amén. Tendrán la campaña de damas y caballeros, gloria al Señor, comenzando a las 7 de la noche. Así es que les invitan los hermanos. La presidenta de las damas, Ada Martínez, y también presidente de los caballeros, el hermano Carmelo Delgado y el pastor David Figueroa. Y también noviembre 8, también estaremos en la iglesia en un ayuno desde temprano a la mañana, y luego a las 10 de la mañana pues se saldrá para hacer un hacer una invasión alrededor de la iglesia para llevar tratado, amén, y predicar el evangelio. Así que están todos invitados. Esto es en la iglesia Pentecostal MI de la 1026 West Silver Spring Boulevard, Ocala, Florida, 34475. Gloria al Señor. Y Dios bendiga por aquí nuestra hermana García, gloria al Señor. Dice por aquí, ok, dice que habla algo de la votación, dice que ya pasó, gloria al Señor. Dice, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es clamar a Dios para que Él nos dirija cada día para, amén, porque vendrán cosas difíciles. Eso es correcto, amén. Tenemos que seguir mirando al Señor. Y por aquí nos llama también la hermana Lidia Martínez de Honduras. Dice, saluda a todos los hermanos y pide una oración especial porque la vivienda que dice que ella viviendo, dice que sale para Honduras. Amén, amén. Y pide el borracho y cantinero por aquí. Amén, gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, pastor, por esas peticiones que tenemos. Gloria al Señor, que han llamado varios por petición. Y luego, amén, pues cantamos, gloria al Señor, lo que Dios pues nos diga. Adelante, pastor. Padre bueno, Dios eterno. Sí, Señor. Venimos ante tu presencia, sí, Padre, amado, pidiéndote por estos hermanos, sí, que Padre, tienen diferentes peticiones. Sí, Padre, pon tu Señor, mano. Sabiendo que pon tu tú tienes mano. Poder para resolver todo, sí, problema, Señor. Para limpiar camino por donde, sí, pasan Padre tus Santo. Hijos. Reprender, sí, el peligro, sí, Señor, que nos acecha todos los, sí, días. Señor. Y gracias te damos, Señor, bendice, Señor, porque tú estás atento a las oraciones de tus hijos. Ayúdale, Padre. Y tú dices, Señor, clama a mí que yo te responderé. Sí, y sabemos, Señor, que tú no fallas. Sí, Padre. Bendice a esta hermana, mire este, sí, viaje, Señor, esperando que la lleve la con bien, la traiga con bien. Oración, y que, Señor, nos guarde a todos, pastor, Señor, porque todos Sánchez, necesitamos, Señora, de tu poder. Dios mío, y que el ángel de Jehová esté alrededor nuestro, nos defienda. En el nombre de Jesús, dale salud, Padre, porque dale solo fortaleza, tú, Padre, nos hace en el nombre vivir de Jesús. Bendice toda petición, hermana, que Padre, Señor, y Maricela, en esta mañana su esposo, hemos recibido, Padre, la entregamos en tus manos para que pueda, tú la conteste Señor, al tiempo tuyo, Padre, bueno, Padre, en el nombre de Jesús, y sigue bendiciendo, en el nombre, sigue obrando de Jesús, porque Señor, este hay un pueblo que la vive muy feliz, tiene, Señor, para y Honduras. Ese es el pueblo, Padre, que confía en ti, que espera en ti, que tú la guardes, que adora, que tú la ayudes, a ti, Padre, Señor, porque no hay, Dios, en el no hay más de Dios, Jesús. Tú eres el único, oh, Dios, tú eres grande, tú eres grande. De la gente. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya. Pero gracias, porque nosotros tenemos al Dios, sí, verdadero. Y al único Salvador, santo, que envió Dios al mundo, a salvar al mundo, Jesús. Santo, en santo, ese nombre, santo, que no hay otro nombre que te pedimos, sí, todas estas cosas. Sí, bendición, Señor, para todos los que nos están escuchando y que tú sigas obrando de una manera especial. Enviamos, Señor, Padre amado, esta bendición a todos aquellos que nos escuchan, Dios eterno. Sí, gracias, porque la gloria, sí, es tuya. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es todo, Señor. Bendice, nosotros solamente bendice, somos hermana, creyentes, Señor, que confiamos García, en ti. Y por eso, bendice, mi Dios, clamamos Silvano, por tu misericordia. Baldo, Gravión, gracias, Señor. Ayúdalo, sigue nos bendiciendo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, sí, Señor. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Tenemos por aquí pendiente, pastor, Dios está conmigo, debe ser Jehová está conmigo como poderoso gigante, tanto esperaré, amén. Ah, pues, sí, vamos, sí, a ver, vamos a ver, vamos a cantarlo, si amén. Vamos a ver si es ese, Jehová está conmigo. Ese debe ser. Y después tenemos borracho y cantinero, que lo pidió la hermana ayer, pero yo no lo pude cantar. Amén. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque él peleará mis batallas y yo tranquilo estaré. Hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, porque él peleará mi mil batallas y yo tranquilo estaré hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Si Dios con nosotros, es a la Biblia, ¿quién contra nosotros, verdad? Aleluya, Dios pelea nuestras batallas. Gloria al Señor. 352-347-9576. Gloria al Señor. Y hemos leído en esta mañana aquí en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Gloria al Señor. El apóstol Pablo hablando en el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aleluya, amén. Muchas personas, ¿verdad?, han tenido que dejar muchas cosas, amado, para servirle al Señor. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de ello, amén. Un hombre criado amén, delante de los pies de Gamaliel, un hombre con sabiduría, con entendimiento, había alcanzado unas metas que muchos hubiesen deseado alcanzar, pero dice que todas esas cosas, amén, que eran ganancias, las ha tenido, las estima como pérdida por amor a Cristo. Aleluya. Estaremos nosotros dispuestos en este día, amén, los cristianos de este tiempo, a dejar muchas cosas por seguir a Cristo. Amén. Aleluya. Estaremos dispuestos, hermano. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Sabemos que, alabado sea el Señor, la Biblia dice que dice que el que pierda la vida por causa de Cristo la ganará, más el que la gane la perderá. Amén. En Cristo, hermano, definitivamente hay que estar uno dispuesto a ciertas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas personas no han tenido que dar un trabajo? Santo Dios. Porque le quieren hacer que haga cosas que van en contra de la palabra. Dice, no, espérate. Mejor prefieren hasta quedarse sin trabajo, gloria al Señor. Y es importante, gloria, hermano, que nosotros sepamos, gloria al Señor, en quién hemos creído. Vamos al pastor Domingo que nos diga algo. Adelante, pastor. Sí, esto... No, yo lo que quiero es cantar. Amén. Hoy, bueno, no sé si más tarde, señor, me... No, no, ya mismo a lo mejor. Sí. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Cantando en la casa de Jehová, en los atos de nuestro Dios, en los atos de nuestro Dios, el justo florecerá. Cantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. En los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Aleluya, escucha bien. Si florece, vas a dar fruto. Porque primero viene, ¿verdad?, las flores y después el fruto. Quiere decir que si no florece, no hay esperanza que dé fruto. Sí, señor, aleluya. Porque todo tiene su tiempo. Sí, señor. Y el lugar, ¿verdad?, para florecer y dar fruto, pues plantado en la casa de Jehová. Santo. ¿Por qué? Porque dijo David, yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová. Aleluya. Iremos. Creo que no hay mejor. Santo, yo no sé por qué hay tanta gente por ahí enojado y no van a la casa de Dios. Y entonces... La Biblia dice, no dejarnos de congregarnos según algunos tienen malas costumbres. Malas costumbres. Sí, señor. Porque todo lo que viene en desorden es malo. Lo que viene en orden es bueno, pero lo que viene en desorden es malo. Y hay personas, usted va a veces a un hogar y le dice a la persona, ¿qué pasa? ¿Usted se está reuniendo en la iglesia? No. ¿Por qué? Porque el pastor... me hizo algo. ¿Por qué? Porque un hermano, el de los caballeros, presidente, de las damas, me hizo algo. Entonces, ¿qué te hizo Jesús? Nada. Porque tú no vas a la iglesia a adorar a los presidentes, los caballeros, de las damas, del pastor. No, yo, el que vaya a adorarme a mí a la iglesia se pierde. Se pierde, porque ¿qué soy yo? Si yo le doy un consejo y está aprobado por la Biblia, que lo reciba. Entonces, ¿verdad? Pero que hay muchos que seguida pues dejan de congregarse. Y entonces, eso no te acerca a Dios, eso te aleja de Dios. Sí, Señor. Porque toda desobediencia es pecado y la paga del pecado es muerte. Así que yo te pido, ¿verdad?, que quieres florecer. Primero viene la flor plantado en la casa de Jehová. Santo. Y aunque te digan lo que te digan, mira, aunque no te, hay muchos que dicen, es que aquí yo, nadie me pone atención. Aquí yo soy un cero a la izquierda. Dios te tiene como un cero a la izquierda. No. Olvide, el enemigo. Lo que hay es que gloria sea el Señor, dale primado a Dios. Sí, Señor. Y como una vez que yo escuché una anécdota muy bonito, que una hermana que cantaba en el coro, ¿verdad?, de la iglesia, y entonces esto como no se atornaba bien al coro, pues le dijo a la jefa del coro, le dijo, mira, tengo que decirte algo, ¿qué? Que tiene que salir del coro, porque mira que he luchado contigo. Mira que yo he luchado contigo. Sí, no entra en tono. No sabe cantar. No. Entonces ella, ¿verdad? Pues bueno, está bien, usted es la que manda aquí. Si no puedo acoplarme, pues está bien, usted tiene razón. Se fue tranquila, ¿verdad? Santo se Dios. Fue tranquilita, pero ella se oró a Dios. Y le dice a Dios, Señor, mira, yo quisiera cantarte, pero Señor, no puedo acoplarme al coro porque dice la jefa que mi voz se varía, mi voz y el tono, que es lo más importante. Pero con lágrimas se lo dijo a Dios. Y entonces dice que vino la respuesta seguida del Espíritu Santo y le dice, ¿de qué coro tú me hablas? Entonces ella le dice, Señor, del coro de la iglesia. Pero si ahí no hay coro. La única voz que yo escuchaba era la tuya. ¡Aleluya! los otros son todos estos unos orgullosos, vanidosos, que lo que están exhibiéndose. Sí, pero tú lo hacías de corazón. Y cada vez que yo oía, a ti era que te oía. Así que no me hables de coro. Ella dijo, pues sigo cantando solita. ¡Canto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así sí, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que a veces se nos van de nuestras manos. Pero el Dios de nosotros, que es tan bueno, tan misericordioso, lo que mira es el corazón. Cuando se hace todo de corazón, hermano, usted ve la gloria de Dios. Porque Dios, engañamos al pastor, engañamos al misionero, engañamos al evangelista, engañamos al papá, a la mamá, engañamos a todos. Pero ¿quién podrá engañar al Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente? Aleluya. ¿Quién lo puede engañar a él, hermano? Nadie. Así que si usted todo lo que está haciendo, lo está haciendo para la gloria de Dios, siga hacia adelante, que vamos bien. Olvídese que lo tenga en poca estima. Si a Jesucristo los fariseos nunca lo tuvieron en grande estima. Sí, por Belcebú echa fuera los demonios. Gloria a Dios. Y que él es hijo de Dios. ¿Qué va? Hijo de José y María, los más pobres que viven aquí. Los más pobres. Él no es hijo de Dios, nada. Por eso es que le tenemos odio. Se hace pasar por hijo de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Entonces usted ve que es un tirijada que hay. Pero acuérdese que el Dios de nosotros hace justicia. Aleluya. Ese es el que sabe hacer justicia. Ese es el que sabe dónde estamos parados. Y si usted confía en él, siga para adelante. Aleluya. Aunque lo tengan en poco. No sea parte de la iglesia porque ustedes lo tienen en poco. Pregúntele a Dios en qué parte lo tiene a usted. Si lo tiene en alto, lo tiene en bajo. Ahora yo aseguro que si usted es sincero con Dios, Dios lo va a poner en alto. Sí, señor. Porque nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia. Y Él sabe, mire lo que dice la Biblia, que Él conoce nuestra condición. Amén. Él conoce nuestra condición. Y otra cosa muy linda es que dice que mis ovejas yo las llamo por yo las llamo por su nombre. Ellas me conocen a mí, yo las conozco a ellas. Exactamente, nadie en este mundo puede conocer al creyente como Jehová, nadie. Sí, o como Jesús, que es lo mismo. Nadie lo conoce como Jesús. Usted está bien con él, la conciencia no lo acusa. Siga para adelante, o esfuércese, que cuando venga el momento, Dios le va a dar la sorpresa más linda de su vida. Amén. Porque cuando llegue el momento seremos, ¿verdad? Sea por la muerte o sea por el rapto, nos vamos a acercar a Dios. Así que hay que seguir para adelante, cueste lo que cueste. Hay momentos de que estamos a 100, pero hay momentos que estamos a 60, ¿verdad? Somos humanos. A veces queremos cantar 5 coros y lo que cantamos son 2 porque se nos va la fuerza a veces viene el desánimo. Usted sabe que el ejemplo más lindo que tenemos es con Elías, que Elías se enfrentó a los profetas de Baal, se enfrentó a Acab, se enfrentó a Acab, se enfrentó a ese pueblo grandísimo. Vamos a ver quién es Jehová. Y le dio chance a los profetas de Baal. Y después viene él y cuando llegó el momento de él, le echa agua, le echa un montón de cosas ahí. Amén. Una zanja. Quería hacer un lago allí. Y vamos a ver quién es Dios. Y mire, con una sencilla oración, pero una oración que salió del alma. No salió de la carne, salió del alma. Y cuando dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, muéstrale a esta gente que tú eres Jehová y que tú eres el Dios vivo, no Dios muerto. Y cuando oiga, vino aquella potencia del cielo, la vio todo lo que había allí. Gloria a Dios. Pero fíjese, allí está Elías, siento. Cuando uno está a 100, oiga, está la cosa buena. Pero ¿cómo estaba el otro día? Cuando le mandó el mensaje, esa vez, dímele, que así como le hice a mis profetas, mira, que los dioses me maten a mí si yo no le hago igual que a él. O sea, que él hizo a mi profeta. ¿Y qué pasó? Parece que estaba 60 y cogió miedo. Sí, pues claro, ¿qué quiere decir eso? Elías era semejante a nosotros, las mismas pasiones. Amén. Y esto, hay veces que vemos una persona que está un poquito desanimado. Mire, vienen aflicciones para desanimar al hombre más fuerte y más espiritual. Vienen aflicciones. ¿Y por qué Dios las permite? Porque Dios nos quiere probar. A ver si en verdad estamos parados en la roca. Porque si estamos parados en la arena, cuando nos vienen esas tentaciones, esos momentos difíciles, mire, nos lleva a la tormenta. Sí, señor. Pero Dios nos prueba. Y cuando viene esa tempestad, si estamos sobre la roca, mire, no nos mueve. No nos mueve. O sí, esto, quizás nos escondemos un poquito en lo que pasa en la tempestad, como hizo Elías. Pero Dios nunca nos abandona. Sí, sí. Porque Jehová conoce el corazón. Jehová conoce a aquel que le sirve en espíritu en verdad, porque a tales adoradores el Padre busca que le adoren. Amén. Pero eso no quiere decir que porque usted le adore en espíritu en verdad no va a ser esto probado. No va a ser, no. A veces, mire, la familia de uno a veces es el peor enemigo. Que a veces, oiga, dice que los enemigos de uno están en su propia casa. Si no es la esposa, es la suegra. Y si no es la suegra, son los hermanos. Y si no, los hijos. Pero alguien, el diablo usa para que nos atribulen. Porque mírense David, conforme al corazón de Dios. Y los mismos hijos lo buscaban para matarlo. Sí, mi hermano, mi querido hermano, esa lucha va a seguir. Pero ¿qué pasa? Que es bienaventurado el hombre que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová jamás los deja solos. Lo deja que sí, que pase un poquito de problemas, tribulaciones, porque dice la Biblia que es necesario que a través de grandes tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario. Dios no quiere ya uno que no haya sido probado. Y si yo fuera y Dios me señalara a mí y dijera, el único que yo no probé, no lo fue a este señor Domingo del Valle, mire, yo me avergonzaría. Y el pero señor, todo eso tú lo probaste y lo pasaste por el sedazo. Y a mí no. ¿Y cómo yo sé que estoy bien? No, no. Es necesario que a través de grandes tribulaciones, el rico, el pobre, el sabio, el ignorante, todo, amén, las personas que le sirven a Dios tienen que ser probados. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos allá se va a decir, mira Calderín, pero Calderín me fue fiel. Sí, sí, sí, esto lo probé. ¿Sobra permaneció? Sí, se quiso desmayar, pero cuando yo lo toqué con mi espíritu, dijo, no, yo tengo que serle fiel a Dios. Amén, porque es así. A veces no viene la tristeza, viene el dolor, viene la amargura, vienen los momentos difíciles. Pero ¿qué dice Dios? No temas, yo estoy contigo. Yo estaré contigo todos los días, hermano. Mire, hermano, si no fuera porque Dios está con nosotros, ya no hubiésemos rendido hace tiempo. Pero por eso es que hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia, hay que amarnos unos a los otros y decirle, Señor, guárdame en el momento de que yo esté a 60. Amén. Es más, si baja un poquito más, que esté a 30. Más necesitamos respaldo de Dios. Pero una cosa sabemos es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oiga, si hay uno que está interesado en la salvación del hombre, es Dios. Porque cuando el hermano Cayo no le servía a Dios, Dios estaba buscándolo. Y había un propósito. Y yo quiero decirle que por mi cuenta yo no hubiese buscado a Dios. No. Porque yo decía siempre, yo no puedo servir a Dios. Yo no puedo servir a Dios porque a mí me gusta esto, me gusta esto otro. Yo no puedo servir a Dios. Yo lo hacía, decía de corazón. Porque yo decía, yo no puedo, a mí me gusta mucho la fiesta, me gusta la parranda, me gusta esto. Me gustaba todo lo malo. Exactamente. Y yo decía, no puedo. Y decía, Señor, tú sabes que no puedo. Si no, yo me entregaba. Pero es el mismo diablo que le decía a uno que no puede. Pues cuando el Señor me tocó y me enseñó el libro de la vida, yo dije, yo puedo. Cuando me dijo, ¿te quieres salvar o te quieres perder? Yo dije, no, párate. No. No, esto es más serio de lo que yo pensaba. Y le dije, no, Señor, ayúdame. Yo no quiero irme para el infierno. Entonces Dios me preparó y por 42 años recibo al Señor y lo que lamento es el tiempo que perdí, perdiendo el tiempo. Pero gloria a Dios, Dios nos ama, a Dios ama la salvación de nosotros más que nosotros mismos. Porque no, Dios libre, eso no. Siempre decía, tú no puedes, pero Jesús dijo, sí puedo. Porque toda potestad me fue dado en el cielo y en la tierra. Y por eso es que, mire, si no fuera por la ayuda que nos da el Espíritu Santo, que es el que está ministrando la iglesia, nos hubiésemos rendido hace tiempo. Pero gloria a Dios, y por eso es que vamos para adelante. Y yo, de todas ellas lo librará Jehová. Así que no hay que perder el tiempo. No te enojes con el pastor. No te enojes con la presidenta, con el presidente de Dami, caballero. No te enojes con la presidenta de los jóvenes o presidentes jóvenes. No te enojes. Enójate contra el diablo, que es el que te quiere llevar al infierno. Y únete más en la iglesia. Hay personas hoy día, yo le dije a un hermano una vez, le dije, ¿pero por qué estás enojado en la iglesia? No, yo no estoy enojado, yo lo que estoy es triste. Dije, ¿pero qué tristeza es esa? Si está, yo cuando tengo tristeza voy a la iglesia a buscar gozo. Pero hay gente que el diablo le dice, no, tú no estás enojado. Lo que tú estás triste. Lo mismo. Le vende una palabra ahí, esto. Más barata que la otra. A ver. Sí. Eso. Yo le dijo, no. Si tú dejas de ir a la iglesia, tú estás enojado. Estás enojado. Y no estás enojado contra nadie, la iglesia es contra Dios. Porque el que te dice a ti, no apartarnos de la congregación, como algunos tienen por costumbre. ¿Quién es? ¿Quién es el que dice a uno no apartarse de la congregación como algunos la tienen por costumbre? Sí, Pablo lo dice a los hebreos. Ajá, capítulo 10. Amén. Entonces, si usted... Oh, por supuesto. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Pero yo quiero decirle que hay muchos cristianos que hacen 6 meses, yo conozco gente que hace años que no van a la iglesia, porque le hicieron una cosita allá que a veces no significa mucho. Y entonces eso se llama no perdonar. Eso se llama no perdonar. Porque si yo no perdono a mi hermano que se equivocó contra mí, si yo no lo perdono, yo no voy para el cielo. No voy para el cielo. Y estaban buscando una excusita para hacerle eso. Exactamente. Entonces quiere decir, hermano, cuando uno va a la casa de Dios, va a inquirir sabiduría, amén, espiritualidad, amén, a llenarse de Dios. Gloria al Señor. Pero si el diablo te saca de la iglesia, porque hay muchos, hermanos, hay muchos enfermos que se han quedado en las casas, como una vez dijo Ale aquí, heridos, pero no están heridos nada, es que ellos mismos se han metido la desobediencia en la mente y en el corazón. Porque eso no debe ser motivo para una persona, digo, si ama la salvación, porque si no ama la salvación, hace cualquier cosa. Y yo he soportado en la iglesia tentaciones, aflicciones, calumnias, pero nada eso, pero nadie me ha separado de servir al Señor. No. El que quiera ser buen miembro de la iglesia tiene que aprender a soportar las tentaciones, tribulaciones y afrentas y desánimo y cuanta cosa hay. Si no, no hay una iglesia preparada para ti. Porque hay uno que está buscando la iglesia perfecta, donde no se le toque ni una uñita, donde no se diga nada que lo ofenda. Donde no, hermano, eso no la vas a encontrar, sí, nunca. Hay que ponerse las armaduras del cristiano. Sí, las armaduras, exactamente. Y una iglesia perfecta nunca la va a encontrar. Porque yo conozco uno en Tampa que me dice, hermano, yo he recorrido todas las iglesias aquí en Tampa y todavía no he encontrado una que me guste. Y Dios, hay tanta iglesia que hay. Yo dije, pero ahí me está que no es la iglesia de las malas, que eres tú. Que está... Lo que hay que... Cuando una persona así, lo que hay que orar por él para que el Señor se lo lleve. Sí, que lo prepare y se lo lleve. Señor, llévatelo, porque aquí él ya no puede vivir. No, ¿sabe que yo estoy orando por eso? Sí. Cuando llevo una persona que es flojita, digo, Señor, prepáralo y llévatelo. ¿Qué? Para que no se pierda. Sí. Hermano, y fíjate, y no, yo le digo al Señor, si tú me ves que yo voy a resbalar, mejor llévame. Porque es preferible. Uh-huh. Es preferible. Mire, yo le digo, Señor, tú ves que yo voy a resbalar, que me voy a descuidar, que la mente me va a fallar, el corazón se va a inclinar a cosas malas. Llévame, Señor, ¿para qué estar aquí perdido? Es preferible. Es preferible. Pero okay, hay personas que están perdidas en la casa y están conformes, porque están heridos con alguien. Sí. Es más, hay personas en los hogares que si esa persona que ha dicho algo un poquito se rompe una pata, le da gracias. Sí. Gracias. Señor, se la cobraste. Hacía tiempo que estaba esperando eso. Mire, hermano, no piense así. Esos no son pensamientos de Dios. Mire, si a mí una persona me hace algo y se cae y se rompe una pata, digo rompe pata porque allá había un mensajero que decía así, sí, no, este era dominicano. Y entonces decía, si hay que explicar, mire, el único que rompe pata aquí es Dios cuando usted se pone mal criado. Porque alguien que él viole le rompió una pata por tres partes y tuvieron que enyesarlo. Sí, ahora no vaya muy lejos, que uno dice rompe pata, ¿verdad? Uno dice rompe pata y uno dice, pero como que eso no está bien, porque supone que las patas las tienen los animales y no la gente, pero escuche bien, pero la Biblia dice que los perros no entrarán allá. Y muchas veces cuando dice perro, está hablando de hombres perros. Entonces se le puede decir que le rompe la pata a ese perro malo. Amén, porque es un animal, exactamente. Que yo me acuerdo que ese predicador decía así, rompe pata, y uno dice, no lo puedo juzgar, porque el hombre que no tiene espiritualidad, Dios lo concentúa como un animal. Eso dice la palabra. Sí, exactamente. El hombre animal no comprende las cosas de Dios porque le parecen locura. Y después dice, los perros no entrarán, estarán fuera. Y sabemos que no se refiere a los perros de cuatro patas, se refiere a los perros de dos patas. Fíjese, sí, hermano del Valle, aquí dice en el versículo 2 que leímos del capítulo 3, dice, guardado de los perros. De los perros. Dice, guardado de los malos obreros. Esos son los perros. Esos son los perros. Esos son los perros allí. Entonces a esos malos obreros, no será porque dicen que son gente, sino son animales. Y cuando Dios le da un cantazo, le rompe las patas. Uh-huh. Le rompe las patas. Y después dice, guardado. De los que mutilan el cuerpo. Entonces, ahí podemos incluir los que, los que se hacen tatuajes. Los que se hacen huecos en las orejas, en todas las partes del cuerpo para ponerse mutilan, argolla. Sí. Bueno, eso es mutilar el cuerpo. Sí. Y mutilar el cuerpo también es aquellos que llamándose ser cristiano actúan de una manera incorrecta. Sí, claro, sí, claro. Sí, que actúan como animales, no como personas racionales. Amén. Porque después se me olvidan, lo digo. Ajá. Pero eso, cuando yo era recién convertido, óigame bien, pues yo no había leído mucho de la Biblia. Eso fue allá en Ohio, hace como 40 y pico de años. Y él comenzó a hablarme, dijo, mire, hermano Juan, lo que pasa es, porque yo tenía un hermano que no servía al Señor, que la persona que no le sirve al Señor lo tienen como animales. Y dije, mire, hermano, no me diga eso a mí. ¿Cómo usted va a decirle animal al hermano mío? Pero mire, hermano, búsquelo aquí en la palabra. Y aquí lo dice, que la persona que no tiene al Señor están conceptuados como, ¿verdad?, que son animales. ¿Verdad? Animales racionales. ¿Ve? Porque hay animales irracionales que están por ahí. Entonces nosotros, pues, somos animales racionales. Pero sin el Señor, ¿verdad? Pues la palabra dice que son animales. Y yo, pues, desde luego, como yo no tenía mucho conocimiento de la palabra para aquel entonces, entonces tuve un altercado con el suegro mío. ¿Cómo usted le va a decir animal a mi hermano? Y entonces, pero mire, hermano Juan, mira aquí, papá. Me lo leyó y me quedé, mire, calladito. Sí, sí, tiene razón. Amén. El hombre, señor, sin Dios, se cataloga como una persona, animal. Amén. Bueno, lo importante es que yo quiero decirte, si estás enojado, vete y reconcíliate con la persona que está enojada. Vete al altar. Si es con el pastor, mira, vaya y diga al pastor, ore por mi alma y quiero reconciliarme. Sí, señor. Miren, estamos en unos tiempos peligrosos. Sí, señor. Tenemos que estar todos reconciliados con Dios y con la gente, señor, aquí abajo. Si usted es alguien que usted cree que no lo ama, que no, porque usted le hizo algo, vaya, reconcíliese. Nunca es tarde para la reconciliación, nunca es tarde. Mientras mejor estemos unos con otros, mejor. Más nos garantiza que si uno la trompeta, nos vamos con el Señor. Sí. Pero no deje que el prejuicio llegue a su, sí, alma, a su corazón. Porque estamos en día, dice la Biblia, que hay que estar en paz con todo el mundo, amén, y viviendo en santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Hay un dicho que dice, perdiendo se gana. Sí, claro. Y Pablo habla de eso, seguro, de las cosas que perdió, claro, por amor a Cristo. Claro, y a veces, eso, pues, hay que humillarse. Y la Biblia dice, sí, que cuando nos humillamos a Dios, bueno, dice que el que se humilla, Dios lo ensalza. Y entonces, cuando se ensalza uno, mire, Dios lo puede tumbar y ponerlo, se pone a rodar activo por tierra, sí. Sí, señor. Lo más grande del Evangelio es la humillación. El que no se humilla en este Evangelio, hermano, no va para el cielo. Aprende de mí. Sí, aprende de mí, Dios Jesús, así que no va para el cielo. Y con esto no quiero decir que a veces uno está un poco incómodo y puede comer. Aquí sí, todos fallamos. Sí, todos fallamos, pero cuando llega el momento, ese momento de la mente que esté en un juicio cabal, pensar, actuar, porque de los humildes el reino de los cielos, de los mansos en la tierra. Amén. Y ejemplo grande nos da la Biblia. Dios me lo bendiga, pero vete a la iglesia y tú me estás escuchando y estás en tu casa y estás enojado con alguien en la iglesia, ve, reconcíliate con Dios, porque si estás enojado con alguien, yo te aseguro que cuando suene la trompeta vas a tratar de levantarte, pero cuando te levantes del suelo 2 pulgadas te cae otra vez. Sí. Gloria al Señor. Sí, no vas a poder coger fuerza como ese cohete que se reventó hace poco. Hay 2 cohetes que reventaron. Uno en Virginia y otro en California. Sí, señor. Ya Dios está poniendo la mano a esta nación por eso, por el pecado. Sí, señor. El pecado afrenta a la nación, la destruye. El pecado es la lepra más mala que hay en esta tierra. Destruye, hermano, todo lo que coge por delante. Amén. Dios me los bendiga, reconcíliate y te veré en el cielo. Sí, señor, gloria al Señor. 352-347-9576. Voy a dejar a la hermana Amelia, gloria al Señor, que ya tiene pendiente algo. Sí, Amelia, y después el pastor Cintrón, que nos va a decir algo mismo. Adelante, hermana Amelia. Aleluya. Aleluya. Amelia, perdón, Amelia. No. Adelante, Amelia. Sí, voy a leer en la palabra en Filipenses 4. Y dice la palabra del Señor. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.

¿cómo puede esa persona hablar con Dios? Es un homicida delante de Dios. Porque delante de Dios es un homicida, está matando a otra persona. Y el asunto es que muchas veces hay personas que endiosan a los hombres. Y ahí es donde está el problema. Cuando un creyente, amados hermanos, que guarde enojo, está endiosando a la persona. No está endiosando a Dios, porque a Dios la gloria. Alabado sea el Señor, la gloria de Dios. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí, y si nosotros vamos a imitar al Señor Jesús, ¿verdad?, en el servicio al Padre, pues tenemos que aprender a humillarnos. Alabado sea el Señor. El pastor no salva a ninguna persona. Aleluya. El diácono no salva a nadie. Alabado sí, sea. La presidenta, ese no salva a nadie. Cada cual lucha por su propia salvación. Amén. Reconociendo primero su condición delante de Dios, humillándose ante su divina presencia y reconociendo que Él es Dios. Aleluya, oh gloria al Señor. Y eso es lo que, amados hermanos, el hombre tiene que aprender a reconocer quién es Dios. Sí, Señor. Fíjese, en el monte, en el pasaje de la transfiguración, cuando Cristo se transfiguró, dice que llevó allí, amén, a tres personas, ¿verdad? Y cuando estaban allí, que se transfigura, aparecen Elías y aparece Moisés. Moisés y Elías aparecieron. Sí, Señor. Entonces, Pedro inmediatamente dijo, qué bueno es que estemos aquí, porque ahora hacemos tres pabellones, uno para ti, uno para Elías, otro para Moisés. Pero dice que de momento vino una nube, se oscureció aquel lugar y se desaparecieron aquellos personajes. Y la voz de aquella nube que salió decía, este es mi hijo amado, en él tengo yo complacencia. No es Elías, no es Moisés, se llama Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Sí, nuestro Señor. Salvador, nuestro Redentor. Y cuando aprendamos que no es el pastor, no es el diácono, no es el enemigo que te ha hecho causar enojo, el que te va a salvar, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con tu hermano, míralo como un hijo de Dios, míralo, amén, como también persona que necesita de tu ayuda, ámelo, alabado sea el Señor, aleluya. Muchas veces esperamos que vengan y nos pidan perdón. No, hermano, no espere eso, aleluya. Si ya Dios lo perdonó a usted, alabado sea el Señor. La Biblia dice claramente que entonces tú debes ir donde tu hermano, amén, y decirle, mira, perdóname. Sí, Señor. En lo que yo te he ofendido. No, pero si yo no, bueno, perdóname. ¿Por qué? Porque ahí le estás mostrando el amor de Dios. Él sí, dijo, Señor, aprende de mí. Soy manso y soy humilde. Y vas allá al descanso para tu alma. Dios, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Maravilloso Dios. Nos llamó el hermano Genaro. Gloria al Señor. Saludo a amén. Todos los hermanos. Pastor Domingo del Valle, Pastor Cintrón, saludos también a la hermana Amelia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano Víctor, ¿va a decir algo? Sí, yo quiero decir una cosa. Y luego entramos rapidito, a la que Dios, quiero pedirle, Dios le bendiga a hermana Claribel y el hermano Rafael y a todos los que están en sintonía, mi hermana Mili, mi tía Hermia, mi tío Ramón, a todos que nos estén escuchando esta hora. José, queremos orar por la hermana Claribel, que ella tiene una poema en esta mañana y ella está sufriendo de una infección, no sé si una infección, pero algo, sí, que tiene la nariz y la hace hinchar, pues la vamos cara a orar completa, ahora. Vamos a ver para que Dios, la mano de Dios, aunque ya la mano de Dios está en eso, pero queremos que Dios siga, para que Dios la sane, que ella no se tiene que hacer la operación en la nariz, amén, porque la mano de Dios está donde quiera, sí, señor, y vamos. No hay nada es imposible, amén, que Dios no pueda hacer, y yo sé que Dios la va a sanar. Amén, vamos, amén, a orar. Dios te bendiga, hermana Claribel. Amén. A la pausa, gloria al Señor. La hermana María tiene alguien también. Sí, a Soraya, la hija mía. La sí, vamos a orar, sí. También, amén. Con su salud. Que está sí. Amén. Vamos a orar todo en esta mañana, gloria al Señor. Mi Briana, la esposa de hermana Candín. Amén, sí, gloria al Señor. La esposa de nuestro hermano, gloria al Señor. Vamos a orar todo y demos gracias al Señor. A mi esposa. Amén. La esposa de tu hermano Ángel Sintón también. Vamos a orar todo. Amén. Y demos gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Delante te adoramos, Señor. A ti te bendecimos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Mira, Señor, estos hermanos, estas hermanas que hemos presentado delante de ti. Con tu mano poderosa. Sana de tu palabra. Por tu llaga sana. Fuimos. Perdone, gracias, Padre, por tu amor, Jehová. Porque tú eres un Dios de amor, Padre. También oro por el Padre, aleluya, por la esposa del hermano Sintrón, Padre. También, Jehová, que tú sanes, Padre, porque tú sabes las situaciones que están pasando esta hora, Padre. Te pido que tu mano esté sobre de ellos, Padre. Porque, Jehová, yo sé que tú vas a hacer milagros y lo creemos, Jehová, hasta ahora. Gracias, Padre, también por el esposa, aleluya, del hermano Calderín, sí, su hija, gracias, la hermana Amelia, Jehová, que tú los cuides, Padre, que tú los sanes, Jehová, porque yo sé, Padre, a través de ti hay sanidad, Padre, hay liberación, Padre, hay restauración, Padre. Gracias, Padre, a aquellos también que nos estén escuchando, Padre, lo que ellos estén pasando, Jehová, tú sabes su situación, Padre, sí, Señor, porque tú ves todo, Padre. Gracias, Señor. Y te amamos, Jehová, porque tú nos amaste primero, Jehová. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Recibe la gloria. Oh, mi alma te alaba, Padre, porque cuando las oraciones suben, Padre, las bendiciones bajan, Padre. Sí, Señor. Oh, gracias, Jehová. Oh, gracias. Alabado sea el nombre. Cuida a Mari, cuida a Abby, cuida a Becky, Jehová. Gloria al que vive, Santo. Gracias, Padre. Que tú lo cuides, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Que tú pagues ángel. Sí, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Síganos llamando 352-347-9576. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, hacemos una pausa, amado, para identificar la emisora y regresamos ya en breve. 352-347-9576. Gloria al Señor. Regresamos. This is LPWJRN Summerfield Ocala, 95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN Summerfield Ocala, 95.9 FM, con la frecuencia que inspira fe. Quiera huir de solas. Gloria al que vive para siempre, maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Nos cantaba nuestra hermana Olga Nova esa alabanza titulada Dios cúbreme, gloria al Señor, amén. Maravilloso nuestro Dios. La hora a 10 y 15 de la mañana, la temperatura aquí en Ocala, en los, vamos a llegar por aquí, 68 grados, 80 grados en esta hora, gloria al Señor. No, está mal, no creo, gloria al Señor. Ya mismo le vamos a decir. Está la temperatura en los, vamos a ver por aquí, 73 grados en esta hora. Gloria al que vive para siempre. Síganos llamando 352-347-9576. Nos llamó por aquí la hermana Esther Nazario González. Dice, amén. Hay hermanos que están enojados y no piden perdón y no arreglan las cosas. Sin embargo, les dan parte en la iglesia. Gloria al Señor. Dice, hay que tener cuidado. Hermana Alicia por aquí dice, en cuanto a los que están predicando el pastor del Valle, y no debemos dejar de congregarnos, pero a veces hay pastores que no dan buen testimonio en la iglesia. Bueno, todas las cosas se dan, pero no hay excusa. Amén. Gloria al Señor. Eso es así. Excusa, porque hay que obedecer a Dios por encima de todo lo que sí, pasa, señor, entre nosotros. Yeah. Y yo digo, si hay pastor que no da testimonio, pues usted dígale al pastor, pero tiene que estar seguro de eso, no le levante una calumnia, o sea, un problema grande. Uh-huh. Sí, sí, porque si, mire, yo le digo a los hermanos en mi iglesia, si usted no le gusta como yo ministro, dígamelo, y quiere irse a otra iglesia, yo le doy una carta. Porque yo le doy una carta para que cuando usted vaya a otra iglesia me lo reciban bien y me lo traten bien. Y yo le digo, si una persona honesta que se somete, porque yo no voy a mentir, decir que es una persona buena, si es un malcriado, ¿verdad? O si no le pone pastor abajo, sí, el teléfono, pastor, llámeme. También, por supuesto. Mire, sí, hermano, sí, si todos trabajamos, claro, bien, con honestidad. Con honestidad, en Nueva York yo estuve ministrando un montón de años Y cuando venía uno que venía con coraje con el pastor o con la iglesia, yo le decía, mira, esto sigue viniendo aquí, pero acuérdate que yo voy a buscar al pastor para que me diga qué es lo que pasa contigo. Cuando le decía así, se iba. Ok, sabía que, sabía. Pero no hay cosa más linda que trabajar unido con los pastores, sí. Eso es lo más lindo. Y nadie es perfecto, lo importante, como decía el pastor ahorita, no podemos poner, ¿verdad?, la mirada en el pastor y pensamos que el pastor o el evangelista o el hermano no va a fallar, porque cualquiera falla, amén, pero Cristo no falla, gloria al Señor, amén. El hermano Calen tiene un anuncio, yo tengo uno por aquí también, la iglesia, quiero anunciar por aquí, la iglesia Pentecostal MI de la 40, la 1026 West Silver Spring Boulevard, Ocala, Florida, le invita a su semana de damas y caballeros el jueves noviembre 13 y el viernes noviembre 14, amén, de este año, gloria al Señor. Así que les esperamos a todos desde las 7 de la noche en adelante. Y con motivo de, amén, de esa campaña, tenemos este próximo sábado 8 de noviembre, hay un ayuno desde temprano en la mañana, que se va a estar orando hasta las 10 de la mañana, y luego pues estaremos haciendo trabajo personal alrededor de la iglesia y invitando, ¿verdad?, hablando de las vidas y regando tratados. Así es que si usted desea ir, pues, amén, es el 1026 West Silver Spring Boulevard, Ocala, Florida, 34475. Les invita el pastor David Figueroa y también el presidente de las damas, la hermana Ada Martínez, y el presidente de los caballeros, el tu hermano Carmelo Delgado. Amén. Hermano Calderín tiene algo también que nos quiere anunciar. Amén. Gracias a los seis y cada uno de los hermanos de la iglesia Pentecostal MI de la 40. Gloria al Señor, su pastor. Aleluya, sí, este viernes, gloria al Señor, hay una actividad auspiciada por la iglesia, gloria al Señor, remanente fiel, pero es para todas las iglesias. Todas las iglesias están invitadas a reunirse este viernes comenzando a las 7:30 en la iglesia presbiteriana que ubica en el 674 de Silver Road, Ocala. Esto está en los Shores. Gloria al Señor, una actividad que se llama Noche de Armonía, donde tendremos muchas agrupaciones, gloria al Señor, que estarán alabando al Señor, ¿verdad?, con sus cánticos. Vienen cantantes y declamadores y salmistas de Tampa, de Orlando, de la iglesia local, de diferentes sitios de aquí de Ocala. Gloria al Señor. Y esto lo hicimos el año pasado y estuvo bien bueno, gloria al Señor, hermana Amelia fue. Lo único que el año pasado lo hicimos afuera y estaba un poquito frío porque era más tarde, gloria al Señor, pero este año se va a hacer más temprano y va a ser dentro del edificio, no vamos a estar afuera. Así que este viernes, comenzando a las 7:30, Noche de Armonía, gloria al Señor, una vez más la dirección es la iglesia presbiteriana 674 de Silver Road. En Ocala, el zip code 34472, para aquellos que quieran usar el GPS, y esto está en los Shores. Así que te esperamos para que juntamente con nosotros, gloria al Señor, te puedas gozar de esta bendición. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Amén. 352-347-9576. Queremos orar por usted en esta mañana, gloria al Señor. Y hemos leído aquí en el capítulo 3 del libro de Filipenses y el capítulo 4, el versículo 13, el capítulo 3, dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una de las cosas, fíjese, que se le hace difícil a las personas, ¿verdad?, hacer es olvidar lo que le han hecho, gloria al Señor. Amén. Hay personas que siempre están recordando, me hicieron esto, me hicieron lo otro, tal persona me hizo esto, el pastor me hizo esto, tal iglesia me hizo esto, tal hermano me hizo esto. Mire, hermano, el apóstol Pablo era claro y decía que una de las cosas que hago, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás. Se refería, ¿verdad?, a las cosas que había perdido por amor a Cristo, pero también a los sufrimientos que pasaba por servir a Cristo, gloria al Señor, y las persecuciones. Pero muchas veces se le da énfasis, ¿verdad?, mucho énfasis a estas cosas que, como nosotros entendemos, provienen del enemigo. Amén, porque cuando un hermano se levanta contra otro hermano, o alguien dice algo, o alguien ofende a una persona, sabemos que detrás de todo esto está el enemigo. Y Pablo estaba seguro y él quería olvidar eso, porque eso estorba, hermano. Eso perjudica para usted seguir hacia adelante. Mientras usted esté pensando en el pasado, amén, usted no puede vivir un presente tranquilo, sino que va a estar siempre con su mente puesta atrás. Hay que olvidarse, hermano, de todas esas cosas y hacer lo que hacía Pablo. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. El que da premio es Dios. Y por nosotros servirle y serle fiel, vamos a ser premiados. Amén. Pero tenemos que correr, como dice la Biblia, legítimamente. El corredor, ¿verdad? El atleta no puede ir con truco. Amén. Ahora mismo tenemos ahí el caso de Alex Rodríguez, ¿verdad? Ese hombre, pues, un gran ronronero en el béisbol, pero sin embargo, lo que estaba haciendo estaba mal, porque estaba utilizando las medicinas estas, gloria al Señor, que le daban esteroides, gloria al Señor, no lo quise decir para no decir asteroides, esteroides, amén. Pero mire qué problema se ha buscado ese hombre ahora, ¿verdad? Un hombre con una fama tremenda y llegó a... Pasó los 500 ronrones y todas esas cosas, sin embargo ahora se descubrió esto. Es decir, que de nada vale pues actuar de una manera incorrecta, porque a la larga todo se sabe. Y en el Evangelio pues igual, hay que correr uno confiadamente mirando al Señor, pero hay que hacer las cosas bien. Bueno, hermano Cayo. También que Dios te bendiga, hermano Cayo, te habla. También hubo Sosa que le echó cosas a un bate, sí. y óigame, corcho, fíjate, y entonces eso, y tan buen bateador de pelota, y sin embargo todo sale a la luz. Por eso que todo. Nosotros tenemos que ser clear en el Señor. Sí, Señor, tenemos que ser claramente en el Señor, porque muchas veces nosotros creemos cuando estamos haciendo algo incorrecto y nos podemos como esconder. Pero a veces, como le es enemigo, ¿verdad? Como es el enemigo que le pone cosas en la mente a la persona. Sí, señor. Y le dice, no, si el pastor no te ve, si el hermano no te ve, si la misionera no te ve. Mm. Aleluya. Y nadie te ve. Oiga, le mete ahí que nadie lo está viendo. Pero el más grande, que es el que es el Dios Todopoderoso, nos está mirando. Aleluya. Y sabe lo que estamos haciendo. Y entonces eso es incorrecto. Y da la casualidad que todo lo que nosotros hacemos incorrecto ante la presencia de Dios, tenemos unas repercusiones tremendas después. Aleluya. Y entonces después que viene el ay, aleluya. Y el problema de nosotros como seres humanos es que muchas veces nosotros, en el afán de vida que llevamos, no nos detenemos a reaccionar, a pensar en qué yo le estoy diciendo falto a Dios. ¿Ve? Sí. Y entonces creemos que todo está bien, todo está marchando bien. Y a veces no está marchando bien. Aleluya. Yo lo digo por mí mismo, aleluya, porque no somos perfectos como uno dice, cometemos errores. Pero uno tiene que reflexionar la vida que uno está viviendo ante Dios. Sí, señor. Porque no es por estar en la iglesia, no es porque el pastor me vea ni la pastora me vea allí. Uh-huh. No, porque me quieran mucho allí también y mencionen mucho mi nombre. Menos porque me aplaudan. Aleluya. No, esto es por lo como yo estoy ante la presencia de ese Dios grande y todopoderoso, que fue el que me llamó a mí de unas tinieblas a una luz admirable. Aleluya. Y entonces nos dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, que nos sacó de unas tinieblas a una vida eterna, gloria a Dios, con una luz admirable, gloria a Dios. Dice que nosotros somos la sal de la tierra y que muchas cosas dice sobre quiénes somos nosotros. Y entonces así es que nosotros tenemos que comportarnos, porque nosotros tenemos que dar fruto. ¿Fruto digno de qué? De arrepentimiento. Porque el mismo Juan Bautista, mire, ¿qué pasa? Que el mismo Juan Bautista que vino, que le dijo, tras de mí viene uno que yo no soy digno de desatar su sandalia, su calzado. Y entonces, ¿quién era Juan Bautista? Si el que lo veía Juan Bautista era un loco, yo digo que era un loco de Dios. Porque imagínense, él se vestía con pelo de camello y comía miel silvestre y comía langosta de esos saltamontes. Y el que veía a ese hombre por allá predicando la palabra, ¿qué podría decir de Juan Bautista? Que mire, ese hombre se ha vuelto loco. Y mire, y no ha habido hombre nacido de mujer, dice, como Juan Bautista lo dijo Jesús. Sí, sí. Aleluya. Y entonces a veces nosotros no entendemos las cosas de Dios. Y entonces tenemos que reflexionar a ver cómo nosotros estamos andando ante la presencia de Dios. Y que si hay algo que a nosotros nos hace falta arreglar, pues vamos a arreglarlo. Mire, yo he pasado por todo eso. Mire, yo he tenido que ir a pedir perdón. Aleluya. Porque a veces uno, por una palabrita que uno diga, que usted no la dice por ofender a nadie. Mire, pero ¿qué pasa? Que el enemigo anda como un rugiente buscando a quien devorar, ¿ve? Y entonces viene y transversa esa palabra en la persona allá. Y entonces la persona viene y entendió lo que uno no quiso decir. Pero el enemigo se encargó de eso. ¿Y qué pasa? Que entonces vienen y se enojan grandemente con uno. Y entonces uno sigue ahí y bregando, y bregando, y bregando, y bregando. Y uno dice, ¿qué voy yo a pedirle perdón? Y cuando la hermana viene y me dice, no, que él quiere que tú le pidas, que usted le pida perdón. Y entonces yo dije, ¿yo pedir perdón? No. Pero si yo no le hice nada. Si yo no le hice nada. Aleluya. Yo me siento completamente libre ante Dios, que yo no hice nada. Y me dice, no, pero él me ha dicho que usted tiene que ir a pedir perdón. Y yo, mire, estaba, mire, aguantado. Aleluya. Un hermano que yo amo tanto, que los amo de verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces, un día yo aguantado. Y si me decían que fuera yo a pedirle perdón, era lo contrario. Decía, entonces usted está a favor de aquel y está en contra de mí. No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces yo tenía una lucha tremenda. Pero entonces, no hace mucho en la iglesia mía, en la iglesia que yo persevero, habló un hermano que es pastor y Dios le dio un mensaje allí. Mire, le dio un mensaje. ¿Usted sabe cómo? Eso fue para mí. Y yo sentí en mi corazón, dice, y tengo que ir a pedirle perdón. Tengo que ir a pedirle perdón. Y tanto fue que cuando, gracias por la bendición. Y tanto fue así que cuando yo pasé al frente, que llamaron a pasar al frente, a orar por el hermano, aleluya, yo le dije al hermano, usted Dios lo usó para hablarme a mí en esta noche, porque yo esperaba eso, yo esperaba que fuera el Señor mismo, no que mi esposa me dijera, que Dios me dijera a mí, porque como yo sentía que yo no había hecho nada, pues entonces yo decía, ¿para qué esa actitud del hermano? Pero entonces yo tengo que velar, como estaban diciendo ahorita, que si la persona no reacciona, pues entonces tengo que reaccionar yo. Señor. Pero eso no puede seguir así. ¿Entiendes? Eso no puede seguir así, porque entonces el enemigo se sale con la suya. Aleluya. ¿Qué hace uno con eso? Puede hasta uno perder la salvación. Porque entonces uno ya no va a pensar muy bien con el hermano. No va a pensar muy bien. Dice, pero ¿por qué le pasa a ese hermano? Y no dice que es tan cristiano. Y mira la actitud que tiene. Así a mí. Si yo no le hice ofender nada, si yo no le hice nada. Aleluya. Pero entonces yo decía, no, yo tengo que esperar en el Señor. Y yo sé que yo he esperado en el Señor y Dios siempre me ha contestado. Y tenía esa petición por atención hasta que vino ese mensaje. Óigame, y me habló el Señor. Me dijo, no, tú tienes que ir allá. Y entonces yo decía, no, eso es cosa de la hermana, de la esposa. Y yo decía, y el Señor me dijo, no, tú tienes que ir allá. Y si él quiere que tú le pidas perdón, ve y pídele perdón. Aleluya. Y entonces el hermano me dijo, no, hermano, vaya, porque yo hasta consulté hasta con el pastor que me había predicado. Y le dije, mire, sí. Y me dijo, no, hermano, usted vaya. Mire, gloria a Dios que cuando yo fui para allá con mi esposa, me tenían hasta una comida hecha allá. Y allá hasta nos deleitamos en gran manera. Aleluya. Gloria al Señor, mire. Y el hermano me perdonó. Le dije que me perdone y con lágrimas me dijo, hermano, así, ahora. Mire, yo paso por esas cosas porque yo no ofendo a nadie así por así, ¿no? Dios me libre. Yo amo a mi hermano y a mi prójimo. Pero el enemigo se encarga de eso. El enemigo es el que se encarga. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que andar clear ante el Señor. Porque si yo no hago eso, pues quién sabe. Y para mí, ¿qué dice? ¿Que yo perdí? No, yo gané, porque si voy allá, yo gané. Y entonces ya hay paz. Y muchos lo tenemos que hacer de esa manera, gloria al Señor. Sí, Señor. Porque la semilla buena fue la que sembró Jesús. Y si yo me concentro de esa semilla, yo tengo que dar buen fruto. Aleluya. Porque dice por la Biblia que por los frutos los conoceréis. Aleluya. Y entonces toda semilla da fruto, fíjese. Hay semilla que es mala, pero hay semilla que es buena. Porque hay cosas que no se pueden comer porque hacen daño, pero ese árbol da también fruto, pero no se puede comer. Es malo. Pero dice que ningún árbol bueno da frutos malos, ni ningún árbol malo da frutos buenos. Y dice que por los frutos los conoceréis. Sí, sí. Entonces, porque la semilla cuando germina, empieza a dar el fruto que es. Si es bueno, si la semilla era de fruto bueno, pues eso es lo que va a dar. Pero si es de fruto malo, lo que va a dar es fruto malo. Aleluya. Pero ¿dónde nosotros? ¿Quién fue que nos sembró a nosotros la semilla? Si mire, si fuese Dios Todopoderoso enviando a su único hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa semilla es la mejor semilla. Aleluya. Y nosotros hemos nacido así, aleluya, de esa simiente. Aleluya, de esa semilla, sí. Gloria al Señor. Y tenemos que dar fruto, entonces, bueno. Porque por los frutos los conoceréis. Aleluya. Sí, sí. Así que si tú en este día, gloria a Dios, medita en tu vida, cómo tú estás. A lo mejor tú eres semilla buena, pero aleluya, a lo mejor a veces no estás dando el fruto que Dios quiere que tú des. Aleluya. Y si tú meditas en tu vida, Dios te va a ayudar a arreglar eso que está pasando, gloria a Dios. Porque sí, no, señor, podemos vivir con esa amargura en nuestro corazón. Aleluya. Cuando, ¿cómo es posible que yo me vaya a sentar en una mesa a comer, aleluya, mi comida, y tan contento? No, si yo tengo algo contra hermano, tengo que ir a pedir, sí, y reconciliarme, señor, con mi hermano. La Biblia dice que antes de llevar la ofrenda al alfolí, aleluya, tengo yo que reconciliarme con mi hermano. ¿Cómo yo voy a estar allí alabando a Dios, si yo estoy enojado con mi hermano? Sí, y tengo esa raíz de amargura con mi hermano. No puedo. Sí, yo, señor, no puedo. Yo creo que no debo hacerlo. Gloria a Dios, porque la Biblia me dice a mí que tengo que reconciliarme con mi hermano primero, antes de llevar la ofrenda a la folia, gloria, sí, a Dios. Sí. Y yo cuando me voy a acostar por la noche a mi cama, gloria al Señor, que oro al Señor y oro al Señor. Caramba, si yo tengo algo contra mi hermano, tengo que ir a solucionar eso. Aleluya. No importa quién sea ni cómo me lo hayan hecho, porque la casualidad es que el enemigo siempre dice a uno que tú no has hecho nada. ¿Ves? Tú no eres culpable de nada. Tú no eres culpable de nada. No, el otro es el que es el culpable. Pero entonces ahí partimos la soga ahí, los dos, buscando la paz. Aleluya. Sí, cuando se busca la paz, porque dice la Biblia, dice, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. ¿Y qué es la paz? Mire, el cristiano tiene que vivir en paz. Que aunque venga la tribulación que venga, aunque venga lo que venga, el tormento que venga, oiga, pero en el espíritu yo estoy en paz. Gloria a Dios. Porque puedo soportar la prueba, porque como estábamos hablando ahorita, Dios es un Dios justo y Dios no le da carga a nadie que no la pueda soportar. A veces nos vemos que, mire, que ponemos la cara contra el piso ya que nos vamos a sucumbir. Pero Dios nos levanta, gloria a Dios. Y cuando nos levanta es porque nos va a usar con más poder. Pero todo es para su gloria. Así que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra en el versículo 17, dice, hermano, Pablo hablando, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Si nosotros somos personas que somos ciudadanos del cielo y somos seguidores de Cristo, hay gente que nos está mirando. Entonces nosotros somos ejemplo a esas personas. Y si nosotros los que predicamos, los que son líderes, gloria al Señor, los que aman al Señor, nos dan ejemplo, entonces, ¿cómo vamos a pretender que aquellos, verdad, que no se convierten, se conviertan al Evangelio? Pablo dice, sed imitadores de mí. Nosotros tenemos que andar de tal manera que el que nos vea y nos mire y nos conozca, sepa que tenemos un testimonio, que no andamos falseando, ¿verdad? Que no andamos en dos aguas, que lo que decimos, eso predicamos. Amén. Y esa gente, pues mire, dice, bueno, pues, vamos a imitar al hermano, vamos a imitar a la hermana que tiene buen testimonio. Gloria al Señor, vamos a escuchar su consejo. Pero si no damos buen testimonio, ¿cómo alguien nos va a imitar y va a llegar a Cristo, verdad? Gloria al Señor. Dios bendiga por aquí. Anónimo dice, pido oración por maltrato conyugal y de su hijo también. Gloria al Señor. Amén. Vamos a estar orando por esta petición. Gloria al Señor. Aleluya. Sabemos que el enemigo se levanta, pero Dios es poderoso, amado. Gloria al Señor, Dios es maravilloso. Amén. 352-347-9576. Amén. Vamos a cantar. Había un corito para cantar. Gloria a Dios. Amén. Y tenemos este borracho y cantinero pendiente. El borracho y cantinero está pendiente, es correcto. Vamos a cantar borracho y cantinero. Sí, porque lo pidieron hace rato. Sí, hace rato. Hermana Martínez. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Llegó buscando el borracho a su amigo el cantinero. Le dijo, abre la cantina que traigo mucho dinero. Estoy de nuevo en el pueblo y quiero que celebremos. Le contestó el cantinero, aquí no vendo más vino, desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino. Si quieres que se celebre, el otro le ahorró el dinero. Y ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio. Y borracho cantinero, a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna, el otro se ahorró el dinero. Y ahora los dos se dedican solo a hablar. Llegó buscando el borracho a su amigo el cantinero. Le dijo: abre la cantina, que traigo mucho dinero. Estoy de nuevo en mi pueblo y quiero que celebremos. ¡Aleluya! Le contestó el cantinero: aquí no vendo más vino. Desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino. Si quiere que celebremos, vente a la iglesia conmigo. Uno cerró la taberna, el otro se ahorró el dinero, y ahora los dos se dedican solo a hablar. Uno cerró la taberna, el otro se ahorró el dinero, y ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio. Gloria al Señor, maravilloso nuestro Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. 352-347-9576. Vamos a dar, hermano Juan, que nos cante amén. Amén. Aleluya, lindo es el Señor. Ese no era. Pues vamos a cantar. Los fariseos gritaban sin cesar: ese hombre es pecador. Los fariseos gritaban sin cesar: ese hombre es pecador. Si soy pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y pecador. gritaban sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Los fariseos gritaban sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Yo si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y pecador. Los fariseos gritaban sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Los fariseos gritaban sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Yo es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que era ciego y pecador. Ciego y pecador, si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que yo era ciego y pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que yo era ciego y pecador. Una cosa yo sé, y en ella creo, que una vez yo era ciego, ciego, y ahora yo veo. Una cosa yo sé, y en ella creo, que una vez yo era ciego, ciego, y ahora yo veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no puede ver. El peor de los ciegos es todo aquel teniendo la vista no quiera ver. Una cosa yo sé, y en ella creo, que una vez yo era ciego, ciego, ahora yo veo. Una cosa yo sé, y en ella creo, que una vez yo era ciego, ciego, y ahora yo veo. El peor de los ciegos es todo aquel teniendo la vista no quiera ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. Una cosa yo sé, sí, señor, en aleluya, creo que una vez estaba ciego, ciego, aleluya, ahora y ahora por eso es, gloria a Dios. Una cosa yo sé, y en ella creo, una vez yo era ciego, ciego, ahora yo veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. El peor de los ciegos es todo aquel teniendo la vista no quiera ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. Los fariseos gritaban sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Los fariseos gritaban sin cesar, ese hombre es si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé que era viejo y pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo ciego y pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y pecador. Los fariseos gritaban sin cesar: este hombre es pecador, este hombre es pecador. Los fariseos gritaban sin cesar: este hombre es pecador, este hombre es pecador. ¿Quién es pecador? Yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y él me sanó. Gloria a Dios. ¿Quién es pecador? Yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y pecador. ¿Quién es pecador? Llámanos, llámanos esta mañana, 3, yo 4, 7, no 7, lo 7, sé. 7, 6, lo único que 3, 4, sé es 4, 7, que yo era 9, 5, ciego y pecador. 7, 6. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Vive Dios. Aleluya. Qué bueno. Sí, Señor. Gloria a Dios. Dios, Dios es maravilloso. Ciego, pero ahora vemos. Sí, Señor. Gloria al Señor. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Maravilloso es nuestro Dios. Vamos a estar orando ya en breve por esta anónimo que nos pide oración por maltrato conyugal. Gloria al Señor. Y también por su hijo. Gloria al Señor. Vamos a estar orando. ¿Perdón? Amén. Gloria al Señor. Así que bueno. La Biblia dice que en tal caso, ¿verdad? Pues no está llamado la persona a servidumbre, ¿verdad? Sino que a paz Dios nos ha llamado. Hay que tener cuidado con estas cosas cuando una persona se encuentra. Hay una ley aquí que cualquier maltrato que usted vea, llame al departamento de la familia. Sí, señor. Porque si usted no lo hace, yo le digo a usted, si yo veo a una persona maltratando hasta un animal, yo le llamo la atención. Porque este mundo, sí, todo el mundo tiene derecho a vivir en paz con todo el mundo. Yo si sea mi familia, yo veo un maltrato en mi familia, yo lo llamo, le digo, mira, yo no quiero verte a ti maltratando ni a un perro. Y si no haces caso, entonces le digo, bueno, pues yo voy a llamar a la ley. Porque no es ningún pecado. Lo más triste del mundo es ver maltratando a un niño. Y hay familias, hay padres y que los maltratan y madres que los maltratan y se guardan secretos. Y después que viene ese muchacho, da vergüenza en Puerto Rico, cuando lo llevan al hospital ya está embarazado ese niño por dentro. De los golpes que le dan, hermano, y nadie sabe nada. Mire, si sea quien sea, sea mi hijo, sea mi padre, sea mis hermanos, que yo vea maltratando a un niño, me los echo enemigo para siempre, pero yo voy a evitar eso. Sí, porque los derechos humanos, todo el mundo tiene derecho. Yo tengo que respetar a un bebé recién nacido, yo tengo que respetar a un niño de un año, de 5 años. Y tengo que también cuidar a ese niño, aunque no sea nada mío. Cuando veo a alguien maltratando a ese niño, yo tengo que hacer algo. Si no, Dios me va a culpar a mí tanto como aquel que lo maltrata. Y por eso dicen, usted ve maltratando a un niño en cualquier parte, sea en un supermercado, sea donde quiera, usted llame al departamento de familia. Sí, notifíquelo. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos, hermano. Esto no podemos permitir que maltraten a nadie. Gloria a Dios. Sí, exactamente, muchos crímenes. Igual que si uno ve esto, un hombre abusando con una mujer, también, mira, uno primero se va bajito. Le dice, mira, por favor, esto, suspendan esto y váyanse y todo. Pero si siguen, hay que llamar. Aunque nos echemos de enemigos, la justicia viene de Dios. Y nosotros tenemos que ser personas que amemos y practiquemos la justicia, no importa de lo que haya que hacer. Si no practicamos la justicia, hermano, de más vale decir que somos cristianos. Además, amén. Así que esto yo le pido, ¿verdad?, a esta persona que si ve maltrato a su hijo, que vaya a buscar un consejero y diga, antes que lo vayan a matar poco a poco, como muchos lo hacen, dándole golpes por dentro. A veces cuando da vergüenza, hermano, cuando lo llevan al hospital, le sacan placas, están embaratados de tanto golpe. Es terrible, sí, es terrible. No, la persona, fíjese, estamos en un país que, gracias a Dios, pues hay unos derechos, gracias, ¿verdad? Dios, y se cuidan los derechos de las personas, Amén. Así es que esta persona, pues, ore a Dios, ¿verdad? Y si es cristiano o lo que sea, pida ayuda. Claro. Amén. Vaya al pastor y, claro, y hable, ¿verdad?, claramente con él. Y como dice el pastor, si tiene que tomar, ¿verdad?, una decisión de, claro, hasta denunciar a esta persona, debe hacerlo para que evitar el maltrato. El hermano Víctor me pidió primero, antes, Víctor. Dale, hermano Caterina, dale. Gloria, señor. Lo peor de esta situación es que comienza con, perdón, con el maltrato. Puede ser verbal, psicológicamente o físicamente, gloria al Señor. Y si este patrón sigue así, gloria al Señor, la peor consecuencia es el crimen. No se puede tolerar, gloria al Señor, el maltrato a la mujer o a veces también a la mujer, al hombre y mucho menos a los niños. En una ocasión me encontraba allá en el Bronx, en un restaurante, almorzando. Acostumbraba a almorzar ahí porque me quedaba cerca del trabajo. Y esta señora se sentó así en el counter con una niñita de 3 años. Y la niñita estaba llora y llora y llora y llora. Ella le metió un golpe por la espalda que dio con su rostro en la borda del counter y le rompió la boca. Yo se la quité inmediatamente y llamé a las autoridades. Y es como dice otro hermano Domingo, si usted ve un abuso a una mujer, a un niño, a un anciano, gloria al Señor, no se quede con los brazos cruzados, llame a las autoridades, gloria al Señor. Y yo le pido a esta hermana, ¿verdad?, anónima, gloria al Señor, que no permita que esto suceda, gloria al Señor, porque si esto viene pasando por mucho tiempo ya, gloria al Señor, esto se va a convertir en algo trágico y hay que evitar eso. Sí, gloria al Señor, usted sin temor ni temblor, las autoridades la protegen a usted, consígase una orden de protección, aleluya, para usted y para su hijo, gloria al Señor, mientras tanto, clame al Señor y nosotros vamos a ayudarle con oración. Amén, gloria al Señor. 352-347-9576, vamos allá por esta hermana, vamos a dar tu mano, Víctor, que va a decir algo. Como están hablando, a veces hasta los niños le dan miedo de decir algo, porque están muy amenazados. Y tú sabes qué, no deje que, si tú puedes ser por un niño, tú le estás salvando la vida a ese niño. No espere que sea muy tarde, después sucede algo, como dijo el hermano Cardenín, como dijo el pastor del Valle. No, si tú ves algo que está fuera de orden con su hijo cualquiera, no tengan miedo de llamar a la autoridad, porque para eso estamos aquí. No espérate tarde, que cuando sucede algo, entonces tú vas a cuando ya podían evitar ese problema. Gloria al Señor. ¿Me entiendes? Sí, y señor. Me llamó mi hermana Miri, que también quiere que ella ore por que oremos por su esposo, que está allá en Luisiana, y que Dios le dé fuerza, que le abra puertas acá, para que él esté junto con su familia, porque tú sabes, es un técnico de cable y de cable de TV, y cuando hay un trabajo lo mandan para lejos. Y el deseo de mi hermana es que él esté ahí con su familia, ¿me entiendes? Porque él hace falta aquí, le hace falta a ella, ¿me entiendes? So, vamos a orar por eso. Claro, porque Dios sí. Si ellos quieren estar unidos a su marido y que Dios haga un milagro y le abra, claro, su puerta, sí, acá, porque hace tiempo que ella está esperando eso, que Dios lo nos vuelva para acá, para Florida. Claro que sí, amén. De donde Dios lo sacó de Nueva York y lo trajo para acá. Y tú sabes, le digo, me gustará estar acá, porque aquí a veces no hay nada para mí. Y si Dios abre esas puertas que le estoy pidiendo a Dios, porque él también, Dios que abre, él cada vez que está acá, él va a la iglesia y todo, y da sus diezmos y todo, es fiel con el Señor. Amén. Y te digo, pero orar para que Dios abra esas puertas, porque vamos, nada es imposible para Dios. Sí, señor, vamos a orar ahora mismo, pastor, amén, por esta situación, este anónimo. Y vamos a orar por la hermana de tu hermano, por Mili. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de tu santa y divina presencia en esta mañana. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, presentamos este anónimo, Padre, que pide oración por maltrato conyugal y por su hijo, Padre. Señor, tú conoces la situación. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano poderosa. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda habla de enemigo, Padre. Señor, detén tu espíritu de violencia. Todo habla de Satanás en el nombre de de Jesús, Señor, porque Satanás ha venido a matar, a buscar, a destruir, pero tú, Señor, has venido a dar vida, vida en abundancia. Que el temor tuyo caiga sobre esta persona, Señor, que está trayendo, Señor, esta situación. En el nombre de Jesús, no lo dejes tranquilo, Padre, en este día. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Padre amado. Pon tu mano. Tú conoces, Señor. Tú conoces esta situación. Pon tu mano, Padre. Ayuda, Señor, este anónimo, Padre. Señor, levántale, ayúdale, Padre. Dirígelo. Dirígelo en el nombre de Jesús. Guarda a su hijo, Padre. En el nombre de Jesús. Reprendemos todo maltrato sobre todo niño, Padre, sobre todo esposa, sobre todo esposo. Reprendemos ese espíritu maltrato en el nombre de Jesús. Padre, pon temor, glorifica a Dios. Toma el control del Señor y dominio de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Te presentamos a Mili, Padre, hermano de tu hermano Víctor, Padre. Te pedimos por su esposo, Dios mío, que está, Señor, allá en Luisiana trabajando. Señor, ábrele puertas aquí, Señor, aquí en la Florida, para que él pueda conseguir trabajo y esté con su familia, con su esposa, sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, obra, Dios mío, porque tú eres un Dios grande y para ti no es imposible. Abre la puerta acá, Dios mío, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una pausa, amén, y luego regresamos con nuestra hermana Amelia, que ya tiene algo para nosotros. 352-347-9576. Regresamos. This is LPWJRN Summerfield Ocala, F95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN Summerfield Ocala, F95.9 FM, con la frecuencia que inspira fe. Thank you. gracia de Cristo, rogamos que ahora mismo Puerto Rico sea de Cristo. Al que vive para siempre, maravilloso nuestro Dios, amén. Es Pablito Guzmán que nos canta en esta hora. La iglesia está, amén, está esperando. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dejar a nuestro hermano Ángel Sintón por aquí. Dios venía por ahí, la pastora Miriam Ortiz, que está por ahí también. Ya en breve estará saludando. Vamos al pastor Ángel Sintón, que él tiene algo para nosotros. Adelante, pastor. Amén. Solamente quería hacer una pequeña aclaración a la persona que está siendo abusada. que se lea el capítulo 3 del libro de, 13. Capítulo 13 del libro de los Romanos. Esos primeros 7 versículos le dice ahí qué es lo que tiene que hacer. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Maravilloso nuestro Dios. Aleluya. Vamos a dar por aquí antes de nuestra hermana Miriam, nuestra hermana. Amén. Nuestra hermana Miriam. Pastora Miriam, pues, ya tiene algo para nosotros. Nos va a saludar. Adelante, pastora. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero decirle que estamos muy contentos, pues son varias personas y los hermanos aquí van a estar bien contentos. Les quiero dar las más expresivas gracias al hermano Domingo del Valle, Pastor Domingo del Valle, y a cada uno de los hermanos aquí reunidos. Pues le traigo la conclusión, porque a veces se da el principio y el final no se da. Mire, por los hermanos, por la pareja que estábamos orando y pidiendo ayuda, la gloria de Dios cayó allí. Se encontraron con 2 juegos de comedor y yo le tuve que decir a una persona, no, aguántate ese ahí, porque otro dijo, yo se lo llevo, ya se lo llevó, un juego precioso, bien pequeño, pero lindo, lindo, lindo. Han aparecido, le van también a conseguir una cama, ya se la prometieron y se la van a llevar en esta semana. Todo. El otro día me dieron una frisa nueva en paquete para que se la lleven, pues ellos creían que en Florida no hacía frío y los pobres ya usted sabe lo que están pasando. Así que el cielo se ha abierto en bendiciones, pero lo más grande que ha pasado es que ellos querían congregarse y el pastor Pablo, yo no conozco al pastor Pablo, pero el pastor Pablo de una iglesia bien cerca donde viven ellos, fue allá con 2 hermanos, 2 hermanas y el pastor, pues, la esposa del pastor y todo, se glorificaron allí, se pudieron compartir, están bien contentos, bueno, dándole gracias al Señor por la emisora, porque el llamado que se hizo, mire, gloria a Dios, todavía está dando fruto y ellos están bien contentos. El domingo, él los fue a buscar también para llevarlo a la iglesia, puede ir con él todos los servicios, en la iglesia se gozaron porque queda bien cerquitita. Sí, yo llamé al hermano Pablo, el pastor Pablo está muy contento. Y esos hermanos también contentos, los va a llevar, los va a buscar para todos los días de los servicios, porque dicen que está bien cerquita, gloria al Señor. Todavía no termino con los 5 minutos, porque yo entré así, gloria a Dios, de imprevisto, pero gracias. Quiero decirle también, darle una invitación, Jeremiah, el niño de 12 años, está predicando los lunes en el Community Center. Es menos de una hora, o sea, entran a las 6, casi siempre empieza como a las 6 y 5 y 10. Y termina antes de las 7, así que los padres pueden llevar a los niños, las personas adultas pueden ir, gloria al Señor, y los jóvenes, es para todo el mundo. Y ahora pues yo conseguí una reflexión y me acordé de la hermana y la voy a leer. Es bien importante, los niños no pueden salir solos, los padres los tienen que llevar. Y el Señor en su palabra dice, dejar los niños venir a mí y no se lo impidáis. Entonces los adultos estamos impidiéndole a los niños y ver que un niño predica la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que eso es obligado, pero hay que entender también la palabra cuando el Señor dice que no le impidáis a los niños. Venir, los adultos le impedimos porque no le estamos llevando a los niños a un culto. No tienen que hacerse miembros de la iglesia. Eso es cuestión de unos minutos. Tienen tiempo los niños para comer, tienen tiempo para hacer sus asignaciones porque regresan a la casa antes de las 7. Así que yo le estoy haciendo un llamado porque Jeremías, mi nieto, predica y el niño del hermano que a veces viene aquí a la emisora, se me olvidó de momento el nombre, Jeremías, yes, amén, el hijo del hermano Martín también está junto con el niño Jeremías, los dos niños están al frente y el pueblo tiene que moverse, la iglesia está durmiendo en cierto sentido. Bueno, la reflexión para irme, porque ellos tienen aquí un programa y yo se lo descuadro, pero como al Señor no se pone límite, ¿verdad? Pues amén. Dice, ok, papá, estoy listo. Su papá, el pastor, le dijo, ¿listo para qué? Papá, es hora de ir afuera y repartir nuestros volantes. El papá respondió, hijo, está muy frío afuera y está lloviznando. El niño miró sorprendido a su padre y le dijo, pero papá, la gente necesita saber de Dios, aún en los días lluviosos. El papá contestó, hijo, yo no voy a ir afuera en ese tiempo. Con desespero, el niño dijo, papá, ¿puedo ir yo solo? Por favor, Su padre titubeó por un momento y luego le dijo: hijo, tú puedes ir. Aquí tienes los volantes y ten cuidado. El papá era pastor. Gracias, papá. Y con esto el hijo se fue debajo de la lluvia. El niño de 11 años caminó todas las calles del pueblo repartiendo los volantes a las personas que veía. Después de 2 horas caminando bajo lluvia, con frío, y su último volante, se detuvo en una esquina y miró a ver si veía a alguien a quien darle el volante. Pero las calles estaban totalmente desiertas. Entonces, él se viró hacia la primera casa que vio y caminó hasta la puerta del frente. Tocó el timbre varias veces y esperó, pero nadie salió. Finalmente, el niño se volteó para irse, pero algo lo detuvo. El niño se volteó nuevamente hacia la puerta y comenzó a tocar el timbre y a golpear la puerta fuertemente con los nudillos. Él seguía esperando. Algo le aguantaba ahí frente a la puerta. Tomó nuevamente el timbre y esta vez la puerta se abrió suavemente. Salió una señora con una mirada muy triste y suavemente le preguntó al niño: ¿qué puedo hacer por ti, hijo? Con los ojos radiantes y una sonrisa que le cortaba la palabra al niño, dijo: señora, lo siento si la molesté, pero solo quiero decirle que Dios realmente la ama. Y vine para darle mi último volante que hablaba sobre Dios y su gran amor. El niño le dio el volante y se fue. Ella solo dijo: gracias, hijo, y que Dios te bendiga. Bien, el siguiente domingo por la mañana el pastor estaba en el púlpito cuando comenzó el servicio preguntó: ¿alguien tiene un testimonio o algo que quiera compartir? Suavemente en la fila de atrás de la iglesia una señora mayor se puso de pies y cuando empezó a hablar una mirada radiante y gloriosa brotaba de sus ojos. Nadie en esta iglesia me conoce. Nunca había estado aquí, incluso todavía el domingo pasado no era cristiana. Mi esposo murió hace un tiempo atrás, dejándome totalmente sola en este mundo. El domingo pasado fue un día particularmente frío y lluvioso, y también lo fue en mi corazón. Ese día llegué al final del camino, ya que no tenía esperanza alguna ni ganas de vivir. Entonces tomé una silla y una soga y subí hasta el ático de mi casa. Amarré y aseguré bien un extremo de la soga a las vigas del techo. Entonces me subí a la silla y puse el otro extremo de la soga alrededor de mi cuello. Parada en la silla tan sola y con el corazón destrozado, estaba a punto de tirarme cuando de repente escuché el sonido fuerte del timbre de la puerta. Entonces pensé: esperaré un minuto y quien quiera que sea se irá. Yo esperé y esperé, pero el timbre de la puerta cada vez era más insistente. Y luego la persona comenzó a golpear la puerta con fuerza. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Entonces me pregunté: ¿quién podrá ser? Jamás nadie toca mi puerta ni viene a verme. Solté la soga de mi cuello y fui hasta la puerta, mientras el timbre seguía sonando cada vez con mayor insistencia. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que veían mis ojos. Frente a mi puerta estaba el más radiante, angelical niño que jamás había visto. Su sonrisa, oh, nunca podré describirla. Las palabras que salieron de su boca hicieron que mi corazón, muerto hace tanto tiempo, volviera a la vida. Y cuando dijo con voz de querubín: señora, quiero decirle que Dios realmente la ama. Cuando el pequeño ángel desapareció entre el frío y la lluvia, cerré mi puerta y leí cada palabra del volante. Entonces fui al ático para quitar la silla y la soga. Ya no las necesitaría más. ¿Cómo ven? Ahora soy una hija feliz del rey. Como la dirección de la iglesia estaba en la parte de atrás del volante, yo vine personalmente a decirle gracias a este pequeño ángel de Dios que llegó justo a tiempo y de hecho a rescatar mi vida de una eternidad en el infierno. Todos lloraban en la iglesia. El pastor bajó del púlpito hasta la primera fila de la banca del frente, donde estaba sentado el pequeño ángel. Tomó a su hijo en sus brazos y lloró incontrolablemente. Probablemente la iglesia no volvió a tener un momento más glorioso. Dios bendiga tus ojos por leer este mensaje. No permita que este mensaje muera de frío después de leerlo. Pásalo a otro. Recuerda que el mensaje de Dios puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien que está cerca de ti. Esa reflexión me llegó. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Hermano, hay dos niños que están predicando la palabra de Dios y los niños no pueden llegar porque sus padres no se pueden mover. Quizás no haya nieve, quizás no haya lluvia, pero hermano, pensemos en esto. Dejar que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Muchas gracias, hermano José. Muchas gracias, gloria, hermano. Gloria al Señor. Amén. Y bueno, pues yo espero que para la gloria de Dios todo cambie. Hermana Miriam, ¿cuándo es que van a estar los niños? ¿Cuándo es que van a estar...? De 6 a 7. Sí, de 6 a 7 o menos. Amén. 6:50. Amén. Así es que. Muchas bendiciones a todos. Dios bendiga, amén. Muchísimo. Gloria al Señor. Dios bendiga a la pastora Miriam Ortiz, amén. Y es bueno llevar a los niños porque así se entusiasman, ¿verdad? Y son, como hablábamos, ser imitadores de mí. Y hay niños que necesitan, amén, ver a otros para imitarlo, ¿verdad? Y eso es una buena imitación. Hay que llevarlo al culto. Hay que llevarlo para que ellos se entusiasmen y que se sí, señor. La palabra y llevar el tratado. Sí, señor. Sí, señor. Sacarlo de la computadora. Eso es así. Amén. Sí, gracias. Dios le bendiga. Síganos llamando. Tres, igual, Dios me la bendiga. 352-347-9576. Amén. Aleluya. Vamos a dar a nuestra hermana Amelia, que ya pues le había cedido el tiempo a nuestra hermana. Así que vamos a dar a nuestra hermana que ella tiene algo para nosotros. Adelante. Yo voy a leer este también. Reflexionarlo. Retén lo que tienes. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esto dice Juan 14, 2 y 3. Han pasado más de 2,000 años desde que nuestro Señor Jesucristo hizo esta promesa. Muchos se cansaron de esperar y abandonaron la carrera. Otros han perdido las esperanzas de que Jesús vuelva pronto. Y algunos ya no aspiran llegar a la eternidad. Al contrario, dedican su vida entera a buscar las cosas de este mundo. Y Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Mateo 6:21. Yo te pregunto en esta hora, ¿a dónde está tu tesoro? ¿Dónde está el tesoro tuyo? ¿Está en la tierra o está en el cielo? Los que acumulan tesoros en la tierra son los que satisfacen los deseos de su carne. Son los que traicionan su fe y viven ignorando la palabra santa de Dios. Pero esos no heredarán el reino de Dios. Los que acumulan tesoros en el cielo son aquellos pobres en espíritu que buscan ser llenados cada día. Aquellos que crucifican sus propios deseos pecaminosos y deciden ser fieles hasta la muerte son quienes que se ponen de pie cuando un problema los golpea y siguen adelante su carrera. Si has dejado de orar como lo hacías antes, o si ya no buscas el consejo de Dios en su palabra, si tú no frecuentas mucho la iglesia, si has dejado de servirle y la vida se ha hecho más fácil desde que has dejado tu primer amor, lamento decirte que estás a punto de perderte para siempre. Llegar a la eternidad es para valientes, para aquellos que guardan la palabra de Dios y viven una vida de consagración, de oración, de integridad, de santidad, de justicia, de fe y de amor. Y yo te pregunto, ¿tienes una vida de esa forma? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice Apocalipsis 3:10. Llegará el día en que Dios llame a su iglesia, el día en que se vayan los justos, en que los muertos en Cristo resuciten, el momento en el que tú y yo nos iremos a una eternidad con Jesús. Tú piensas, ¿no es hermoso esto? Ese día que anhelamos no está muy lejos para los que amamos a Dios y entendemos su palabra. Los acontecimientos en el mundo anuncian el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo y por ende el arrebatamiento de una iglesia santa, pura y sin mancha. Que tu arrepentimiento no sea cuando Él llame a su iglesia. Que tus rodillas no caigan al suelo después de todo. Que tu consagración no sea cuando todo se haya cumplido. No importa si las condiciones en las que te encuentras son dolorosas. Si has perdido a un ser querido. Si te desilusionó la persona que amas. Si la enfermedad aún no sana. Y si ya no tienes fuerzas. Yo te animo a que permanezcas fiel a Dios. Recuerda quién es Él para ti y lo que el apóstol Pablo dijo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice Hechos 16:22. Y yo te digo hoy que nada ni nadie te quite la salvación tan grande que Dios te ha dado. Reténla con todo tu corazón, porque el enemigo, el diablo, sabe que estamos cerca de nuestra meta y querrá a toda costa que te quedes. A muchos ya los apartó, así que no seas tú el próximo. Ora, escudriña y ayuna. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dice Apocalipsis 3:11. Que nadie tome tu lugar y la corona que Dios tiene preparada para ti. Así que yo te exhorto en este día que cheque cómo tú estés viviendo. Analízate, arrodíllate y dile al Señor que tú vas a abandonar todas estas cosas que el mundo te ofrece. Lo que el mundo te ofrece es efímero, eso es una cosa pasajera. Son goces momentáneos, pero que no te van a llevar a ninguna parte. Así es que las cosas que perduran son las del Señor. Así que tú puedes ponerte de rodillas y decirle al Padre que en esta hora tú quieres abandonar todas las cosas que le dan goce a la carne, pero que tú quieres buscar las del Espíritu, las que te van a llevar a ese reino celestial donde Él mora y donde morarán los que andan en la presencia del Señor. Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor, amén. Yo venía a nuestra hermana Amelia, gloria al Señor por esa reflexión. Gloria al Señor, en esta mañana, síganos llamando 352-347-9576. Queremos orar por usted, nos quedan unos minutitos, gloria al Señor. Aleluya, Dios es maravilloso, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, nos llamó por aquí la hermana Carmen, dice Dios le bendiga a todos los que están ahí. Saludos al pastor Domingo del Valle, también saludos a la hermana Miriam Ortiz, saludos para su nieto Jeremiah, que lo escuchó con uno de sus... como uno de sus estudiantes, ahora él quiere estudiar más. Saludo a todos y que Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen. Amén. Esta preciosa mañana del Señor. Aleluya. 352-347-9576. Dice aquí en Filipenses 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Qué bueno. Amén. El Señor, y qué bueno, damos gloria al Señor, ¿verdad? Por estos hermanos que tenían una necesidad y Dios, ¿verdad?, suplió la necesidad. Y qué bueno cuando el pueblo de Dios se deja tocar, ¿verdad?, y se deja usar por el Señor. Y no solamente, ¿verdad?, nos acordamos de nuestras necesidades, sino de las de los demás. Amén. Pastor Domingo. Eso es muy bueno y damos gracias a Dios por eso. Para eso que está Radio Fe aquí. Aleluya, sí, Señor. Para promover el Evangelio y hasta donde se pueda ayudar a aquellos que necesitan, ¿verdad?, la cooperación. Somos un solo pueblo, con un solo Dios, con un solo espíritu, con una sola verdad, con un solo propósito, con un solo deseo de estar un día con Dios para siempre. Un solo amor, una sola fe. Sí, todo uno, todo uno. Entonces, para eso que está Radio Fe, y cuando usted tenga cualquier necesidad, ¿verdad?, pues llame a Radio Fe. Y si es como la hermana Ortiz, que trae, ¿verdad?, la petición personal, mejor todavía. Y si tiene un testimonio, llame. Y si hay que ponerlo en el aire, se pone en el aire. Señor. Y si lo quiere traer personal, también. Nosotros, lo que Dios dice, todo lo que te venga para hacer, hazlo. Sea la verdad que construya, que beneficie, que anime a la iglesia a seguir hacia adelante. Sí, amén, gloria a Dios, para eso es Radio Fe. Gloria al Señor. Y acuérdese que Radio Fe un día se va a cerrar. ¿Cuándo se va a cerrar? El día que nos vayamos. Sí, porque yo le digo, Señor, ayúdanos hasta el último día que vamos a estar aquí. Después que venga el rapto, a mí no me importa lo que pase después. Yo lo que sé es que no va a huir aquí. Cristo salva, señora, vendo los herenes, Cristo viene, ya eso quedó en el pasado, porque ya nosotros entramos al lugar donde estamos anunciando ahora. No, ahí no va a haber nada, así que vamos a estar donde está, en lo que estamos anunciando ahora. Eso es, allá arriba, eso es. Así que ya usted sabe, y ore por Radio Fe, que siempre Satanás se mete a veces a meter cositas, pero Hasta aquí le damos toda la gloria a Dios. Dios nos ha bendecido grandemente. Ese siempre se aparece. Oh, no, siempre aparece una sombra negra. Sí, una nube negra siempre aparece. Sí. Y me da pena, pero yo he escuchado criticones, porque el pajarito lo trae todo. Hay un pajarito por ahí que dice Salomón que todo lo que oye por allá lo trae. Porque es así, nada está oculto que tiene que salir a la luz lo oculto. Sí, pero yo me da pena que sean a veces cristianos, ¿verdad? Yo no sé, que están en... yo digo, bueno, ¿y qué pasará? Porque si nosotros aquí no estamos... Yo no me estoy beneficiando aquí de nada, yo creo que nadie. Aquí estamos nosotros, ni buscamos fama, ni buscamos fortuna, ni buscamos nada. Aquí lo que estamos buscando es que la obra de Dios se beneficie y que los pastores se beneficien, ¿verdad? Porque si un alma se salva, yo no voy a hablar con ella, yo no lo voy a llevarme la patampa, eso es muy lejos. Y lo que estaba buscando es que el que se salve, que vaya a una iglesia. Sí, más cerca que le quede. Más cerca que le quede. Y me siento contento que el hermano Cintrón esté con nosotros. Y ¿verdad? Y me gustaría que siempre el hermano Cintrón, cuando esté aquí, anuncie su iglesia. Aleluya. La anuncie, le diga a los jóvenes de culto. Me gustaría que un día el hermano Cintrón me diga, hermano, han ido 5 personas, 7, 8, por medio de Radio Fe. Yo oigo al hermano Ezequiel, hermano Ezequiel me dice, hermano, yo tengo bastantes hermanos que han venido por Radio Fe. Y yo me gozo, hermano, cuando... Y digo, Señor, yo solamente miro para el cielo y digo, Señor, gracias. La gloria es para ti, tú eres quien... Aquí nadie tiene nada personal. Porque si yo vine de Tampa a hacer estas cositas que he hecho aquí, la gloria es para Dios, porque Dios es el que abre las puertas. Sí, Señor. Él es el que nos mueve de una forma u otra. Estoy agradecido con hermano José Rodríguez, porque fue el que Dios usó, sí, que se habló con Juan Nieves, y fue el primero que me dijo, hermano del Valle, mire, esta emisora, pues vamos para allá. Si es de Dios, pues se va a lograr. Si no es de Dios... Mire, yo quiero dar gracias a mano Domingo del Valle primeramente, y después a usted, que me permitieron hacer unos anuncios que me dio el pastor mío, Dios lo corté, para que el día 31 de octubre, ¿verdad?, se llevara a cabo, íbamos a tener una actividad para para que los muchachos que iban a tricotear, que no fueran, sino que fueran al evento. Y le damos las más principales gracias porque, hermano, aquello se llenó. Qué bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios y a los anuncios que te hicieron aquí en Radio Fe. El pastor estaba contentísimo, la iglesia se llenó de niños, ¿verdad? Porque había entretenimiento de todas las clases. Y déjame decir una cosa, que por los niños a veces venimos los mayores a la cosa del Señor. La cuestión es que ellos oigan palabras y luego que se vayan a la iglesia más cerca. Claro. Más cerca, porque tenemos un solo pastor de pastores. Claro. Pero si usted oye, se convierte, ¿verdad? En alguna iglesia, vaya a la más cerca. Claro. La más cerca de usted. Claro. Sí, Señor. Gloria al Señor. Sí, amén. Y yo quiero decirle a usted... Que ahora, mira, aquí hay muchas personas que han cooperado. Esto, cuando se hace el maratón, rayotón, y lo bueno ahora es que cuando recibe una ofrenda, se mete a la computadora. ¿Sabe? Que todo está registrado. ¿Sabe? La computadora. Si alguien da $100 o 50, quiero decirle... que hay iglesias que no han dado ni 50 centavos. Y se le da un recibo, que ya ni siempre dan un recibo. También recibo. Pero escuche bien, hay personas aquí, criticones, que no han dado ni $100. No reprenda el diablo. Sí, porque los hay. Ni un dólar. Ahora, he oído críticas. Porque siempre digo, ¿verdad? El concilio que no han dado ni un dólar. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué es que no se puede unir la iglesia? Mientras estemos con prejuicio, nunca vamos a llegar a ningún sitio. Porque cuando empezaron a levantar Radio Cristiana, Radio Visión en Nueva York, hubo un tirijala, y yo me acuerdo que pasaron mucho trabajo, porque no se unían. Cuando se unieron las iglesias, que empezaron a decir, cada iglesia trae, era 1330, cada iglesia traiga $1,330. Y todos los pastores nos unimos y todos llevamos $1,330, porque era el 1330 AM. Uh-huh. Y comenzó Dios a levantar, se conectaron $13 millones para 13 millones para una emisora que tiene menos poder que esta. Mira, pero como estaba en Nueva York, en Nueva York todo, olvídese. Pues yo decía, Dios mío, 13 millones por emisora que apenas se oía en Manhattan. Pero como estaba en Nueva York, estaba en Staten Island. Pero cuando las iglesias se unieron, hermano, comenzó Dios a hacer cosas grandes, una cosa terrible, hermano. Aleluya. A sanar, a salvar. Y todavía está Radio Visión allí. Y ahora tiene un montón de otras emisoras que la hacen cadena. Y está predicando. Entonces, Radio Fe puede hacer eso, pero me traía personas que en vez de estar ayudando, estén criticando, eso obstaculiza, ¿verdad?, que haya la unión. Yo quiero decirte, aquí nadie somos perfectos. Si usted está buscando una emisora con el, porque me han criticado también. Yo he escuchado personas que me dicen, yo no te quiero mucho a Radio Fe, ahí lo que hay un montón de gente que no tienen educación. Me lo han dicho en la cara. Y yo le dije, no tienen educación, pero tienen temor de Dios. Aleluya. Lo que ellos llaman educación es que no tienen un magisterio, un master degree, un doctorado. Pero tenemos temor de Dios, porque el primero que tiene temor de Dios, y lo digo con todo mi corazón, delante de Dios soy yo. Porque sé de dónde Dios me sacó. Y estoy dispuesto a trabajar para el Señor hasta que me gaste. ¿Por qué? Porque soy un hombre agradecido, ¿verdad? Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sí, el que no, mire, el que está criticando a Jehová no tiene temor de Dios. Digo, se lo critica por mala acción, porque la crítica es social. Si yo tengo que decir algo con hermano José, yo se lo digo, hermano, pero no voy por allá por detrás y decir, hermano José, esto y esto y esto, no. Porque tenemos que estar con la frente en alto. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga. Pero siempre sabemos que siempre hay problemas y dificultades. Sí, pero bajo todo eso, aquí hay un grupo de hermanos que yo me siento contento de tenerlos aquí. Y hay unos programadores aquí que dan lo poquito que tienen. Bueno, porque, vuelvo y repito, el amor todo lo mueve, el amor todo lo soporta. El amor, y aquí mucha gente que dan su ofrenda y pagan su tiempo, pero sobre todo tienen amor, sí, que es lo más importante. Amén. Y mientras Dios nos siga bendiciendo, Radio Fe va a seguir para claro adelante. Que sí. Amén. Yo oro mucho. Anoche a las 3 de la mañana estaba yo de rodillas orando. No podía dormir, y el Señor, ¿qué tú quieres? traté de dormir, no puedo. Me tiré las tratas a las 4. Señor, yo no sé lo que voy a hacer mañana, pero tú me vas a usar, tú me vas a dar. Amén, porque yo confío mucho en Dios. Amén. Yo creo mucho, hermano. Cuando yo, amén, esto, Dios me mueve, yo ni me hice a mí, yo la gloria se la doy a Dios. Porque yo ni me siempre estaba pendiente. Y me dice, papi, a ti todo te sale bien. Y has visto las aflicciones, a mí me han demandado por 1,000,000, hermano. Y yo todo en el nombre de Jesús. Esto, miren, peleó conmigo y entendió que venía arrepentido después. Y yo, y más, cuando son malos, yo les digo, lárguense de la iglesia si no quieren someterse. Y después que se van allá, Dios me manda a buscarlo. Y sábelo, y yo me llama a las 4 de la mañana, el Señor me dice, por ejemplo, uno que había que era policía en Puerto Rico y que me quería echarme a mí en un bolsillo. Y yo le decía, tú eras Puerto Rico, tú eras policía, hombre grande, que si me cogía así me daba con el pito, porque era hombre grande. Yo le decía, pero yo no me voy a callar, si yo tengo razón. ¿Cómo tú sales de la policía esto totalmente derrotado y yo te doy un consejo y ahora estás buscando a Dios, vienes a dominarme a mí? No, si usted, voy a traer el hijo un día para que oiga lo que dice el hijo. El hijo dice, el hijo lo testifica y dice, esto... Mi papá se creía que ese pastor, porque era bajito y era, podía jugar con él. Y entonces dice, y el pastor le salió fuerte. Y yo le dije un día, papi, y yo me dije, papi, no soy yo, es lo que está conmigo. Amén. Porque yo creo en el poder de Dios. Sí, hermano, señor. Y se fue enojado, corrió todas las iglesias y no podía, salía botado, salía, amén. Y a las 4 de la mañana ese hombre dijo, vete a buscarlo. Y yo dije, Señor, pero buscar yo, si ese hombre era aquí, hijo mío, si ese hombre bueno, hermano, terrible. Y el Señor, y yo entonces yo me dijo, vete, búscalo. Claro. Y entonces yo no sabía la vida de mí. Y yo decía, mira, me dio el Señor, mira, esta iglesia fue y no pudo servirle al Señor, se fue. A esta fue tampoco, fue a Bron tampoco, está en la casa perdido, vete, búscalo. Y yo dije, Dios mío, y entonces yo dije, Señor, yo decía, no busco nada. Y ¿sabes lo que me dijo el Señor? Él se va a perder y la sangre te la voy a demandar a ti. Mi hermano, cuando me dijo así, yo me tiré de rodillas y comencé a llorar. Yo dije, Señor, pues sí, yo no puedo decirte a ti que no. Me voy, ese día yo no dormí más, porque era como a las 4 de la mañana. Y me levanto, había un aguacero. Yo dije, ni el agua me puede aguantar a mí aquí, porque el Señor me dijo que lo fuera a buscar. Cuando llego a la casa, esto toca la puerta, salió la esposa, y le digo, mira, fulano está ahí, sí, vengo a hablar con él. Señor. Era como las 9 de la mañana cuando llegué. Entonces me dice la esposa, llego de trabajar a las 6, está durmiendo. Yo le dije, levántalo, que tengo que decirle algo, levántalo, porque esto es asunto de Dios. Y me mojé y todo, porque estaba lloviendo. Entonces, voy, cuando llega allá, llegó y se levantó así. Me dijo, ¿y usted aquí? Se asustó. Y yo le dije, sí, estoy aquí. ¿Y sabe por qué? Le dije enseguida, si me quieres creer, me crees. Y si no me quieres creer, a mí tú no me haces daño. Pero mira, anoche a tal hora, el Señor me dijo esto y esto. Mira, y mira, me enseñó esta iglesia, esta. Y tú en ningún sitio has caído bien, porque eres un malcriado. Y entonces, oh, hombre grandísimo, y yo decía, me desaparece. Entonces, después que le dije todo, entonces me dijo, hermano, tienes razón. Eso que Dios le mostró es así mismo es. Yo, desde que salí de su iglesia, he sido fracasado espiritualmente. Y le dije, después que terminé, le dije, si tú quieres, porque el Señor me dijo que te fue, viniera a buscar, si tú quieres cambiar y tú quieres humillarte, el domingo te espero en la iglesia. Mi hermano, ¿sabe qué pasó? El domingo fue a la iglesia. Aleluya. Y entonces, porque yo le dije, el Señor me dijo así, dile que si entra humillado, yo lo voy a levantar, mi amado hermano. Y llegó a la iglesia el domingo y le dio una parte. Aquel hombre lloró allí en el altar. Hermano, mire, esto fue así, desde que yo me fui de aquí, yo no he podido presentarme al Señor, yo no he podido hacer nada, he corrido las iglesias en el Bronx, en Manhattan. Y entonces dice, yo le pido perdón a la iglesia, porque esa era parte del mensaje. Yo vengo humillado, yo le pido perdón al pastor, hermano, y allí se dio la gloria de Dios. Yo quiero decirle que ese hombre siguió allí con nosotros. Después Dios me mandó a ungirlo al pleno ministerio. Me mandó a ungirlo Y ese hombre, hermano, después de cayó una enfermedad en una pierna, ese hombre se arrastraba, pero no perdió un culto en la iglesia. Yo una, bueno, es que Dios no se equivoca. Si hay uno que nunca se equivoca, hay gente que pierde la bendición porque no le hacen caso a Dios. Cuando Dios te manda, mira, que vaya cerca al infierno, si Dios te manda, ve que ahí tú vas a sacar fruto. Ahora, si no te manda Dios, no vaya. Porque yo se digo, si no me manda Dios, yo no. Porque para mí un aguijón, yo dije, pero cuando Dios me dijo, se va a perder y la sangre te... No, señor, ya estos son palabras mayores. Palabras mayores. Oye, ese hombre siguió allí alabando a Dios. Y después los hermanos me decían, hermano, si usted viera cómo este hombre da fruto. Como este hombre, mire, hermano, gloria a Dios. Hasta que se fue con el Señor. Hasta que se fue con el Señor, usted, hermano. Hermano como David Wilkerson. Sí. Sabiendo que Vicky lo podía matar. Ajá. Mire, fue allí. Y aunque tú hagas cantito. Te amo. Que yo te amo. Eso es. Santo, sí. Miedo, si Dios está con nosotros. Si sí, David era chiquitito, porque ahorita el hermano dijo que aquel policía era grandísimo y el hermano es bajito. Pero si más bajito, era David y mató al gigante. Sí. Dios pelea con ellos. Sí, señor. Sí, quiero también esto saludar a mi sobrina que siempre está esto llamando por Facebook, sí, me parece que sí. Esto, Shazal, Dios te bendiga y gracias por lo que estás haciendo por Radio Fe, que ya se pasa anunciando y a Radio Fe y te quiero mucho. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos mis sobrinos en Tampa. Y Dios bendiga a todos aquellos que nos escuchan, ¿verdad?, por la internet. Gloria a Dios. Y quiero que oren, ¿verdad?, sigan orando, porque esto es una emisora pequeña con una visión grande. Porque todas las pequeñeces que se ponen en las manos de Dios, Dios hace cosas grandes. Dios hace cosas grandes. Y la fe mía es que Dios va a seguir haciendo cosas grandes. Aunque vengan los ataques del diablo, aunque venga la persecución, que venga lo que venga, nosotros con las rodillas puestas en el piso... es que vamos a pelear. Las armas de nosotros no son carnales, las armas de nosotros son poderosas para destruir fortalezas de Satanás. Y esa es mi fe, y doy gracias a todos aquellos que creen en nosotros, que saben no le estamos jugando mal, porque, ¿verdad?, porque aquí con Dios no se juega, como canta un varón por ahí. Sí, señor. A Dios hay que respetarlo, hay que amarlo, hay que reverenciarlo y hay que darle toda la gloria a Él. Y mientras nosotros nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo, dice que todo saldrá bien. Con Jehová no se falla nunca, hermano. Sí, uno haciendo la voluntad. A veces fallamos porque dejamos que nuestra mente trabaje y entonces echamos fuera los pensamientos espirituales. No, vamos a unir nuestra mente con el Espíritu Santo y le aseguro que nuestra mente cada día nos va a dar ideas nuevas. Amén, para progresar, porque yo estaba orando y dije, Señor, como el diablo se está luciendo con la gente, Señor, levanta hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Que hace falta en estos días, lleno de poder de Dios, hermano, porque usted ve cómo la gente está por ahí, el ISIS, están matando gente a montones. Sí, y yo digo, Señor, hay que levantar a hombres y mujeres llenos de Dios, uh-huh. que le digan el nombre de Jesús, se callan con la autoridad de Dios. Y Dios tiene que bregar, porque Dios ha prometido bregar con nosotros. Sí, lo que pasa es que paga un precio, la obediencia, el sacrificio, la dedicación, hay que hacerlo, hermano. Porque si nos dormimos los laureles, entonces el diablo se nos va a trepar encima a nosotros y nos va a inutilizar. No, vamos a proclamar victoria en el nombre de Jesús. Vamos a proclamar victoria y vamos a seguir trabajando con lo que tenemos. Y nuestro Dios se encargará de darnos cada día más poder, más visión, más unción. Y vamos a vencer en el nombre de Jesús. Sí, porque señor. Él está con nosotros, Él nunca nos va a dejar. Así que Dios me lo bendiga y yo los veo el miércoles que viene porque ya casi nos vamos. Sí. Nos llamó por aquí, amén. Amén, tenemos por aquí, nos llamó la pastora Rapneri al Baladejo y la misionera Carmen Burgo. Dice, saludo a los siervos que están hoy y que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. También la hermana pastora Miriam Ortiz dice que los servicios de Jeremy son en inglés, ya que hay niños que no hablan español. Amén. Dios bendiga la pastora Miriam. Gloria al Señor. Hay una palabra aquí importante. La Biblia dice que nos sometamos los unos a los otros, ¿verdad? Amén, sí. Y hablando, ¿verdad?, que el hermano estaba hablando de este siervo que se fue de la iglesia. Sí, la Biblia habla en el caso de Agar, cuando salió huyendo de ¿verdad?, de la presencia de Sara. Amén. Amén. Y dice que el ángel se le apareció y le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Eso es. Amén. Y muchas veces pues las personas pues no quieren someterse y por eso muchas veces hay tanto problema, tanta situación. Pero qué lindo cuando nosotros pues nos sometemos, nos humillamos, como hablaba el hermano Cayo al principio, ¿verdad? Hay que humillarse, hay que someterse y vamos a ver la gloria del Señor. Ya es tiempo, ¿verdad?, de que el poder de Dios está ahí. Amén. Cuando nosotros pues nos sometemos, somos mansos, somos humildes, pero mire, Dios se glorifica, Dios pelea por nosotros y Dios se deja sentir. Vale, hermano Cayo. Amén, que yo quería decirle a nuestro pastor, hermano Domingo, ahorita, ¿verdad?, que mientras él hablaba, que si aquí en Radio Fe no hubiese adversidad, esta emisora no fuera de Dios. Sí. ¿Ves? No fuera de Dios. En todo lo de Dios hay adversidad. Sí, señor. Aleluya. Porque batalla no es batalla, sino viene la prueba. Por eso es que esto prueba con eso, que es de Dios. Sí, señor. Dios le bendiga. Amén. Hay que seguirlo orando por Radio Fe para que sea de bendición. Y la otra cosa es que, mira, es como dijo el hermano Domingo, ¿verdad, el Valle? Que nosotros venimos martes y miércoles. Aquí nadie trae nada. Aquí, hermano Domingo Alvarez, viene sin nada, con lo que el Espíritu Santo le dé. Y casi todo sin nada. Venimos martes y miércoles y aquí es lo que Dios nos dé. No somos profesionales, pero somos temerosos de Dios. Porque los primeros, ¿verdad? Los primeros apóstoles, que el Señor Jesucristo no tenía nada, eran simplemente pescadores del vulgo. Gente sin entendimiento, pero eran temerosos de Dios. Y el apóstol Pablo en su primer mensaje, mire, fueron 3,000. Y en el segundo ya eran 5. ¿Ah? ¿Y qué? ¿Tenían ellos algún papel, algo que identificara como gente estudioso? La mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén. Y no está malo que estudie bueno siempre y cuando lo hace para la gloria y honra del Señor. Sí, Señor. Pero sobre todo, manso y humilde, ¿verdad? Manso y humilde. Y obedecer y someterse a los pastores. Todo lo que había aprendido lo puso por estiércol. Sí, exacto. Para presentar a un Cristo resucitado, un Cristo vivo. Sí. Y ser ejemplo. Ajá. Para que otros puedan imitar, ¿verdad? Hoy en día, pues muchos cristianos no reciben al Señor, pues no tienen, no ven ejemplo en las personas. Ajá. Entonces, usted ve a veces que los jóvenes y todo eso, pues no les gusta ni ir a la iglesia porque ven a veces la hipocresía en muchas personas. Sí. Una cosa a veces en la iglesia, otra cosa afuera. Y entonces hay esa inconstancia y eso no es bueno. Vamos a ver, pastor, amén, rapidito. Sí, diga los cultos. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga nuevamente a cada uno de los hermanos. Alabado sea el Señor. Quiero, amén, decirle que nuestra iglesia está ubicada en el 5711 Town Center Plaza, aquí en Bellevue. Estábamos llevando a cabo cultos, ¿cómo se dice? Vigilia. Vigilia, amén, el último viernes de mes. Pero notando que casi la mayoría de las iglesias pues tienen ese mismo día vigilia, pues no había compañerismo. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a cambiar al próximo mes, ahora en diciembre, el primer viernes del mes, vamos a tener vigilia, ya que acostumbramos también celebrar el primer domingo de mes, lo que se llama Santa Cena y Lavatorio de Pies. Gloria al Señor. Lo hemos hecho, amén, como la palabra de Dios lo demanda. Hay iglesias donde no celebran el lavatorio de pies, pero la Escritura nos habla, amados hermanos, que Cristo lo enseñó y le dijo, bienaventurado aquel que lo practica. Sí, Señor. Amén. Así es que le hacemos una invitación. Tenemos los jueves, viernes y domingo. Son los días de culto de nuestra iglesia. Jueves y viernes a las 7 de la noche. Gloria al Señor. Tenemos el jueves culto de oración. Allí vamos a orar nada más. ¿Usted tiene una petición? 5711 Town Center Plaza es la dirección. Y entonces queda, después de Burger King, la placita que queda a mano izquierda. Amén. Ahí estamos los jueves clamando, oramos por todos ustedes, por la emisora. Presentamos siempre al hermano Domingo, gloria al Señor, y a cada uno de ustedes, hermano. Lo llevamos en oración. Qué lindo, gloria, estamos reclamando Marion County para Cristo. Alabado. Sí, Señor. Esta mañana, hermano, decía, los que ganaron, mire, yo dije, yo gané y le doy gracias a Dios. Amén. Porque yo dije, Señor, pon a un hombre que tenga temor. Sí, alabado sea el Señor. Porque los niños que se están levantando iban a caer, amados hermanos, en drogadicción. Sí, Señor. Y qué terrible. Pero Dios, que conoce, amén, la mente y el corazón del hombre, Dios escucha, amén, las oraciones. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Y una cosa yo le dije al Señor en oración, yo dije, Señor, cuando Abraham, tú decidiste destruir a Sodoma y a Gomorra, él te hizo una pregunta, si allí hay 50... Y cuando le dijiste no, bajaste a 10. Cuando llegó a 10, alabado sea el Señor. Quiere decir que no habían 10. Porque él le dijo, si hubieran 10, por amor a esos 10, yo no lo destruí. Sí, Señor. Y yo le dije, Señor, todavía esa palabra está en pie. Alabado sea el Señor. Acuérdate de aquellos que gimen y claman delante de tu presencia. Aquellos que van a ir a ejercer el voto. Dale sabiduría para que voten, y doy gracias a Dios, hermano. Sí, Señor. Aleluya, porque yo me gozaba cuando venía el hermano, estaba dando los anuncios, y yo le dije, gracias, Señor, porque tú escuchaste nuestras oraciones. Señor. Aleluya. Amén. Así que bien, jueves tenemos culto de oración, viernes tenemos culto evangelístico y estudio bíblico. Domingo a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical y luego el devocional. Así que están invitados todos. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Y algo bien importante, fíjese, a veces, porque es una medicina, hay gente que andan siempre empastillados y andan y están ebrios. A veces están borrachos. Y entonces, no, porque el doctor me lo recetó, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Y entonces, imagínense, cuando la marihuana entra en eso, no, el doctor me la recetó, pero la persona va a estar en un viaje. Y hay que, y eso es claro, hermano. Pero Dios obró. Estamos cambiando una cosa por otra. Sí, sí. La palabra de Dios, que es la real, que es el que salve, el que sana, que liberta, el que bautice, liberta al hombre. Entonces queremos meter una planta. Sí, Señor. Mire, hay que tener mucho cuidado. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor. Amén. Vamos a orar entonces todos en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Y a cada uno de los hermanos en este día, gloria al Señor. Por escucharnos, quiero anunciar también rapidito el noviembre 13 y 14 la campaña de Dame Caballero de la Iglesia Pentecostal MI aquí en la 40, les invita, amén, el pastor David Figueroa, la presidenta de las damas Ada Martínez y Carmelo Delgado, presidente de los caballeros, este próximo jueves 13 de noviembre y viernes 14 de noviembre, y también este sábado hay un ayuno, amén, temprano a la mañana hasta, ¿verdad? Y después de las 10 de la mañana, pues estaremos haciendo trabajo personal alrededor de la iglesia por allí. Si algún hermano pues desea hacerlo, pues amén, estamos allí. Esto queda en el 1026 West, 1026 West, Silver Spring Boulevard, Ocala, Florida, 34475. Vamos a orar todos, demos gracias al Señor. Amén. Dios es bueno y tenemos que seguir adelante. Vamos a orar todos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios, bendecimos tu nombre, te damos gracias en esta preciosa mañana tuya que tú nos has permitido, Señor, estar a través de estas ondas radiales. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias por lo que nos has permitido hablar en esta mañana. Bendice cada radio oyente, bendice cada vida que nos escucha, Padre. Gracias, gracias, gracias. Obra, contesta cada petición, Dios mío. Oh, Señor, bendice esos hogares. Bendice, Señor, cada congregación, cada pastor, de manera especial, Padre. En el nombre de Jesús, recompensa a cada uno conforme a su trabajo, Señor, conforme a su obra. Recompénsalo, ayúdalo, Padre, en el nombre de Jesús. Mira cada una de estas actividades que se ha mencionado. Bendícelas y bendice toda actividad, Señor, en cada una de las congregaciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Oh, Señor, pon tu mano y a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, gracias, gracias. Bendice a los hermanos que van a salir, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oh, glorifícate, Padre. Pon tu mano, pon tu mano. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre amado, guarda a estos hermanos que vamos a salir, Señor, cada uno a nuestros hogares. Guarda al pastor Domingo que va hacia Tampa. Y guarda a cada uno. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Oh, bendecimos tu nombre. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Y el pueblo dice, Dios le bendiga, amado. Será hasta la semana que viene, si así el Creador lo permite. Acuérdese, si tiene alguna ofrenda para esta radio emisora, para que sigamos hacia adelante, puede hacer su cheque o postal, nombre de Radio Fe, lo puede enviar al P.O. Box 8303-43, Ocala, Florida, 34483. Dios te bendiga y adelante en el Señor. La trompeta está al sonar, te debes de preparar, es lo más que te conviene. Si hay algo que te detiene y no estás reflexionando, que Cristo te está llamando, quiere darte salvación, acepta su invitación. El tiempo se está acabando. Acepta su invitación. El tiempo se está acabando. Ya todo se está cumpliendo, como está profetizado, y tú estás bien enterado de lo que está sucediendo. Caso omiso estás haciendo y no te estás preparando.